¿No va? ¿Cuál dices tú? No, no. Dilo, güey. Ah, güey, dale. Dale, no. Chale. Pero ponle rec. ¡Maluma! Ah, no, se nos... Esa es otra. La de México en la piel. ¡No! ¡Que no! Esta está muy buena. Es de Alejandro Fernández. Esa se llama el viejero. ¿El viejero de quién? ¿Por qué no volteas a ver, güey? Esa la canta Tom Cruise, güey. ¿Veres? No. Buscando su destino. Sí, porque ese güey salió en la de Top Gun, güey. En la incondicional. ¿Y no es la secuela? ¿En la secuela? ¿En la 2? ¿Sí? ¿En secuela en 2? Este es Luis Mirrey, el sol de México. ¿Es tu chilito papá? Mi chilito papá. Ya no. Bueno, sí. ¿Dónde sí, engordó ya no te gustó pues, tanto? No, está bien. ¿No te gustó verlo gordo? Ya estamos igual. Antes me daba envidia y ahora estamos ya se me hace gorda. Ya sé. ¿No? Es el viajero porque ese es el mes patrio y ya estamos entrando a... Ya. Bueno, ya entramos ya hace una semana, güey. Al mes de septiembre, güey. Sí. Y al fin, ya la última parte del año 2017. ¿Este sábado es el día del grito? Y se dice... ¡Te llevo en el corazón! ¡Lo cantaste igual, güey! ¡Con la alegría de los mariachi! ¡Ah, chingada! Es el Mr. Chivo, ¿no? ¡La inspiración! De la tropa vallenata. El del Sancudito, ¿no? Sancudito, no, con Sancudito. No, la tropa vallenata era con el que cantaba. ¿Cómo se llamaba ese güey? El que tomaba agua con hielo. José. Bueno, pues ese... José José se lo echaba en vino, con hielo. Sí. Y este güey era pura agua sola, con hielo. El cantante este de la... Tropical Panamá era, Tropical, ¿no? Panamá era el vocalista, el que se tomaba una jarra de hielo antes de cantar. Para que le saliera la voz. Para que le saliera la voz así. A Rosa Laura le huele la boca. Y no sé qué chingado decía, pero está con más, güey. Entonces cántala como ese... Mágico. No me la sé, ahorita que llega a México. El ra, ra, ra. Esta rola es por excelencia. Y el álbum este de Luis Miguel. ¿De Luis Miguel? ¿De Luis Miguel? Que no era Alejandro, dijo aquel. No, es Luis Miguel. No es Miguel. Pero ese es el que sale con Tom. Ahí va. Prepárense todos. Ahí va. México, México, te llevo en el corazón con la alegría de un mariachi. Muy bien. Bueno, ahí está. Estamos con esta rolita, sí, muy mexicana de México, ¿verdad? Estamos iniciando el episodio 185 del podcast de Chicharrón con Pelón. ¡Y que viva México! ¡Chicharrón con Pelón! ¡Bien mexicano! No. Estamos grabando un 11 de septiembre del 2017 y hay que recalcarlo mucho cada vez que iniciamos un podcast, al que le toque iniciar el podcast, poner la fecha en la que estamos grabando. Sí. Porque... Llevamos récord. No, es que fíjate que lo puse ahí en el grupo de Chicharrón con Pelos. Uh-huh. Que estaba haciendo limpia de archivos y estaba tirando todo lo que ya de plano ya no usábamos. Y me encontré con muchos archivos y de la primera temporada. Uh-huh. Entonces empecé a rescatar todos los episodios de la primera temporada. Resulta que sí me faltan bastantitos. Yo pensé que tenía, si no todos, a lo mejor la mayoría. Y yo decía, bueno, pues para saber más o menos en qué día lo grabamos y en qué fecha iniciamos el episodio, cuál fue el último que grabamos, el de la primera temporada, y en muchos no dijimos, güey. Sí, se nos fue. Se nos iban las cabras, güey, cuando estábamos grabando y no decíamos la fecha en la que estábamos grabando. Wey. Maldita sea, güey. Oye, ¿y encontraste entonces el archivo que hizo Larry, el resumen que hizo Larry? Lo traté de subir al grupo, el resumen ese que nos mandó Larry. Larry Cañón nos hizo un resumen de los primeros 10 episodios. Uh-huh. De la primera temporada. Ahí lo tengo, lo traté de subir a Facebook, pero no me dejó, por eso no lo subí. ¿Y por qué no te dejó? Que porque no deja subir ese tipo de archivos. Ah. Que son piratas. Y no lo puedes poner en iTunes. Lo puedo poner, pero pues como una cosa especial. Sí. Lo pongo así como sí. que como un episodio, pero que no es episodio. Exacto. Bueno, lo prometo, bueno, que como lo un resumen, que sí es resumen. Es que te digo una cosa. O que lo vuelva a enviar largo. Está bien. Es que estábamos bien bien netas, bien netas. ¿Te la resumo? ¿Toda? teníamos, ¿te acuerdas que el primer episodio lo grabamos con un micrófono en el centro? Sí. ¿Te acuerdas? Sí. Un solo micrófono. Y estábamos los tres ahí pegados en el... y luego ese fue el primer episodio, nomás estábamos el Mol, tú y yo. Y luego ya en el segundo, o en el tercero, creo. En el tercero llegué yo. Fue cuando llegó. Que no le queríamos abrir la puerta, pero. Pues se metió, güey. Sí, sí, en la primera pinche maldición. No, güey, no puedes decir no, ya no. No mames, no puedes decir no. Dame, güey, estás bien pendejo. ¿Para qué decías, güey? Qué puñeta. Así, todo eso dijimos. Todo eso me dijeron, güey. Y que no se pueden decir maldiciones. Sí, y luego me dijo aquel, güey, el gurú de la montaña. Ah, güey, pues hay que checar, güey, en el pinche. Con iTunes, güey, para ver si nos cambian a explícito, porque no mames, ese pedo no, güey. Pero sí, no sí vas a poder decir nada. Sino, y ya a los próximos me dijeron, ¿qué crees, güey? Ya puedes decir lo que sea, güey. ¿Y te quedaste callado? Sí. Y creamos un monstruo. Creamos un monstruo. Ah, sí, feo. Prometo que voy a subir ahí el resumen. Digo, está medio gacho, pero está ahí para que lo recuerdes. Pues son los inicios, son los pininos. Pues sí, cuando estábamos ahí medio... medio ñeros. Oye, el ñero, bro. Ñeros y medio. Ya no se apareció el ñero. No, andaba ocupado el día de hoy. Ahorita hablé con él. No, el ñero, bro, güey. No, ya. No el amigo, bro. Ah, no es el mismo. Qué cosa, ¿no? El amigo, bro, estaba ocupado, ¿no? Sí, el amigo, bro, estaba ocupado. Muy bien. Bueno, pues iniciamos, mi querido Lemanuel. ¿Qué tal, Lupita? Más, ¿cómo están? ¿Qué cuentan? ¿O qué? ¿Que se les fue la luz o qué? Bueno, no te hablamos de esto, güey. Pues, ¿qué tal? ¿Cómo están, bandita? Un saludo a todos los que nos escuchan en este momento y los que nos descargan también. Ya empezamos, güey. Saludos a ¿sí mi chiquita. ¿Sí le pusiste chiquita, rec? A mi chiquita, wey. Sí, estamos grabando. Chiquita, güey. Ya también. Estás también a punto de chupar el micro. Beso de Rottweiler. ¿Qué cosa? ¿Cuál es el beso? A falta de... Mándale un beso de Rottweiler. Y te va a quedar la lengua seca también. Mira. Digo yo. Saludos. Vas a escaldar la lengua con el antipop. Bertol aquí. ¿Qué tal, banda? Bienvenidos al podcast. Ahorita hablábamos de... ¿De qué hablábamos al principio? No sé. ¡Take care, banda! No, espérate. Perdón. Ah, de que se la iban a dejar ir toda. Ah, ¿verdad? Sí, dijo el de Manuel. Bueno. Puntita. Es un adjetivo. Palabra atrevida que indica hasta el fondo y sin compasión. ¿Sin compasión? Sin compasión. Eso significa puntita. Puntita. Chiquitas mamás, cuando les digan, nomás la puntita. Va con abusadas. Todo. Va con sin, Tokio, güey. Sin decir agua va. Mi querido chef, bienvenido nuevamente. Ya empezó el porno. Saludos igual a toda la bandita, güey, que estuve aquí ausente por unos largos 3 o 4 semanas. Y kilos. Y kilos, los mismos que fue de semana por kilo. Pues igual, contento de estar aquí otra vez con ustedes. Ya extrañaba estar aquí detrás del micrófono o delante de él. No sé cómo se ve. Pero detrás, ¿verdad? Sí. Pero igual, contento y pues bueno, vamos a darle a este episodio tan esperado, güey, que querían que ya estuviera, güey, ya estuviera. ¡Ah! ¡Anda, amor! Y saludamos a Solitaria camina. Ya, muy bien. La vikinga. La vikinga. Es que me dicen la vikinga. La vikinga. No, le dicen a Fer la vikinga. Sí, porque la gente se pone a murmurar. Solitaria camina la vikinga. No, cuando sale del baño con la toalla, con las patas peludas. Ahí va la vikinga. Sí, yo me imaginé, güey. Hasta barbón así. Mira la vikinga. La vikinga. La vikinga. La vikinga. Ay, güey. Oye, No se puede empezar un podcast tranquilo, güey. Sí, ¿por qué no podemos empezar bien, güey? Saludamos a la raza que está aquí en el Mixelar. Mira, está Alfredo Reyes. Saludos. Que le regrese, que le mande su playera. Saludos, banda Chicharnebria. Qué milagro, güey. Putiné in the house. Fíjate. Fíjate, güey. Sí me extrañaba. La gente, no puede evitar decirte Putiné. Sí, no, de hecho yo estoy un poco resignado. Sí, de que así va a ser, güey. Más o menos, sí, bueno, chef Putiné. Ya dije a mi niña, güey, si me preguntas quién soy, soy Verdolaga. Soy el amigo, bro, el amigo de todos los niños. ¿Y por qué no dices Pedro? Porque Federico, no, no. ¿Federico? No, no, mejor Putiné. Y le digo la verdad, mejor. Pues estaba escuchando el episodio, ¿cuál fue? El después del ¿Agropecuario? No, de Tomarciño. Ah, es el, después del 180. El 181. El 180 y sus tragos, bueno. Y luego... No, el 181 estaba muy bueno. ¿Te brincaste el 180? Ese, dije, sí, no, me lo brinqué. Man. Dije, no, güey. No, no es cierto. No, un saludo al Tomarciño, güey. Un saludo a mi compita. Un saludo, sí. No, sí lo escuché. Sí lo escuché el de Tomarciño, güey. Fíjate que ya viéndolo de otra perspectiva, güey. Sí me da risa, güey. No estaba tan enojado. No, ya tenía dos, tres cheves yo escuchándolo, güey. No, pues estará más o menos ahí al tono, ¿no? No, estuvo divertido. El 181 estuvo muy bueno. ¿Qué quiere regresar, güey? No me digas, güey. Fíjate que no podemos grabar. Ese día no podemos, güey. O sea, el Tomarciño, güey, es como un disco, güey, o una música que dices, déjame, pongo esta para agarrar el pedo. Ah, pongo un podcast para agarrar el pedo y pones el del Tomarciño, güey. Sí. Y te sientes a la madre. Te sientes en raza, güey. Sí, ya dos, tres cheves y sí le andas hablando a una chiquita mamá y todo el pedo. Wey. Hay que darle otra oportunidad. Sí. No, wey. No, sí, cómo no. Otra oportunidad. Más cuando venga Pedro, que vino más. Vale, madre. Que se pongan de acuerdo. Pero que coincida con el Primo Laga, güey. No, el Primo Laga ya está advertido, no puede llegar aquí sin tomado ya. No, es que tiene que llegar al mismo tono que nosotros, sí, y luego ya te pones. Vamos todos al mismo. Al mismo tiempo. Al mismo galope. Sí, claro, y luego ya te pones como tú quieras. Exacto. Sí, güey. ¿Ah? Exactamente. Pero llegas ya, menos de cuatro patas. En otro nivel. Bueno, si quiere, güey, pues bueno. Yo no le hago el feo nada ahorita. Ya, ahorita ya. No. Sí, no, ahorita no. Ay, güey. Pues antes le hacía a mi suegra y ya no. Ay, es como que a él le hacía feo, güey. Pero ya no. Horacio Medina, aquí está también escuchándolo. Saludos, Charnero, dice. Y Javico 7 también. ¿Qué onda, bandita? ¿Cómo andan? Lando, ¿qué onda, carnalitos? ¿Cómo están? Qué gustazo escucharlos nuevamente en vivo, en serio, pero en serio, qué gusto, gracias, güey. Gracias. Fíjate que han sucedido una serie de cosas en todo, en esta región, en todo México, Estados Unidos, que ahora sí que si no nos llueve. Las catástrofes. Si no nos llueve, nos llovizna, güey. Sí. Desde estos huracanes que espantan, güey, tres seguidos, que se perfilan para acá y luego se desvían a Florida. Un saludo a este. No se dice Florida, se dice Florida. Florida. Okay. Perdón, Florida. Un saludo a Mickey Mouse que está allá en Orlando. Mickey Mouse. Contemos. A Jorge Cepeda, que es de Miami, ¿se escucha? Que ahorita anda en México. Ah, ya huyó. No sé, pero me dijo que iba a andar en México y que quería unas playeras. Cool. Bueno, perdón, ¿qué? No sale huyendo, güey. Fue de visita, familia. Oye, es que la mitad de Miami salió. Sí, sí. Lo dijiste bien. Huyendo, güey. Miami, sí. Miami. Salió huyendo. El video que pasan ahí de cómo se está entrando el hijo eso, el mar, güey. Sí, impresionante. Y luego en algunas regiones salió de que el mar como que se. ¿Se fue? Se fue, se chupó, güey. En Tampa. En Tampa Bay. No, Tampa Bay. Le pusieron un Tampax. Ya absorbió. Ya absorbió. Sí, como ya que. Ya eso para un comercial. Cuando ya se chingaron, porque el chicharrón con pelo dijeron primero. Como la del anillo en la zanahoria. Primero lo escuchó aquí. Sí, primero lo escuchó aquí. Y el Putiné lo dijo. El Putiné. Y ese soy yo. Y ese soy yo. Ah, bueno, justo. Primero, y el que me chingue se chingue primero. ¿El anillo con la zanahoria? ¿Ese lo dijo acá? Lo dijo Roger Rabbit. Y luego el oye, mega, pero hay imágenes también de Cuba. ¿De Cuba? De Cuba, que también quedó inundado. Pues, en realidad, todas las. todas las islas del Caribe, sí, güey. Se les, pero fuerte, pesado, muchos damnificados. Damnificados, o sea, te lo dije con G porque está más porque gacho. Es francés. Es gacho. Damnificados. Y luego resulta que el terremoto, sí, güey. Un megaterremoto que a pesar de que fue, dicen, el más grande de los últimos 100 años que se tiene registro, pues, que no causó tantos estragos como aquel del 85, güey. Uh-huh. Pero ya dijeron también por qué, que fue un poco más lejano y no sé qué tanto rollo. Fue en un solo movimiento. Y fue en un solo movimiento. El del 85 fue oscilatorio y trepidatorio. Uh-huh. En este fue nada más oscilatorio. Oscilatorio. Por eso no hubo tanto... En el DF, pero lo que es allá en Chiapas y... Sí, les fue muy mal. Sí. De hecho, hablando de Chiapas, saludos a Carla, güey. Que también me dijo que no tenía agua, güey. Ah, sí, no se ha bañado todavía. No, no sé. No, está en sus jugos. Ah, ese me va a mangar, güey. No, un saludo. Saludos a todos los de Chiapas, a Oaxaca también, que también le afectó bastante. Sí, güey. Sí, les queda. A Cristóbal de las Casas también. San Cristóbal. San Cristóbal. San Cristóbal de las Casas. Perdón. Así se llama la capital, ¿verdad? No. ¿Cómo se llama la capital? Chiapas. No, güey. San Cristóbal de las Casas. San Cristóbal está a una hora y cachito. Chiapas, la capital de San Cristóbal. De las Casas. ¿Para que no sea, es Tuxtla? Para que sea capital, Tuxtla, tiene que estar... Gutiérrez, ¿esto es Tuxtla Gutiérrez? Chiapas. ¿Sí? ¿Sí? Sí, y San Cristóbal está a una hora 45 de Tuxtla. Ah, ya, yo ya fui. Es Tuxtla, güey, tiene razón. Y al cañón del Sumidero. Pero tú decías que era Chiapas, güey, está peor. Chiapas. Es que Chiapas está muy cerquita y el otro está a una hora. No, sí, no, por eso es la otra capital. Por tantito ya era Agua Azul. No mames. Pensaba que era Guanajuato. Sí. Guanajuato. Güey, sí, es Tuxtla Gutiérrez. Tienes toda la razón, alemana. Sí, sí, eso, ¿no? Es lo tengo que no. Geografía lo vimos en primer primaria. Pero me la creyeron. Sí, no, es que lo dijiste bien convincente. Capital. Es Tuxtla, güey. Ay, pues entonces, ¿por qué me pone Tuxtla Gutiérrez? Ahí está, yo ya lo sabía, güey. Y luego le puso Capital América. Capital del fútbol en... Bueno, muy bien. Pero antes que nada, ay, sí, después de todo lo que nos tardamos mucho, ya tenemos 20 minutos de haber empezado. Le agradecemos a Jackson Corporation México, DAO y, por supuesto, Jaxil. Ellos son los líderes en la industria del aluminio y del vidrio. Gracias a ellos, a nuestro patrocinador, por hacer posible que lleguemos a través de Mixlr, el podcast de Charrón con Pelos en vivo, y también se queda grabado, por cierto, para todos los que no sabían, en Mixlr. Se queda grabado, están todos los episodios, ya los pueden escuchar. Por si después te perdiste alguno, puedes volverlo a ver. En el teléfono, en el smartphone, pueden meterse a Mixlr y ahí mero consultar los demás episodios. ¿Y hay forma de poner reseñas también ahí? Creo que te lo checo. Ok. Te lo checo. Por favor, le quiero la información a las 8 de la mañana, Luis Victoria. Entonces, oye, si Mixlr se dice así, entonces calar. No, es que es Mix LR. Y ahí es Mix AC. Mix LR. Ay, güey, pues ya no sé. Mixlr, güey. Chinga. Tenemos como 3 años de estarlo diciendo así, güey. Ah, se te ve bonito. Mixlr. Es como el que le dice Waze o Waze. O Waze, Waze, Waze. ¿Cómo le dices tú? El Waze. El güey. No, tú le dices el Waze. El Waze, el Waze. Ese Waze. Ese Waze, dime no, dónde. No, no usas el Waze. Hoy también agradecemos a Facetunes por todos los avatar que nos ha hecho. Está pendiente con otros, pero no está bien, no, sí, déjalo. Por cierto, yo creo que ya este es el último hasta que nos hagan los demás. No, ni más. Yo te mando los saludos. No, ahí te cago en la playera nueva, ¿no? Ya se les extrañaba. Saludos a todos y a uno por uno, al Fer, al Verdolaga, al Petiné, mejor conocido como ahora como el Chef, que la neta me gusta más el anterior. Como que le queda más, como que te queda más el Putiné. Sí, ¿verdad? Sí, pues, sí. Sí, yo creo que sí, güey. Desde hoy. Hoy que fue un día, ¿qué? ¿Qué fue? ¿8 de abril? No. ¿Qué fue, verdad? 14 ya, ya 11, güey. En la otra que lo publicamos tú y yo, güey. Te equivocaste otra vez, ¿verdad? ¿Con qué? No. Es que fíjate, publiqué. Te torcieron bien machín. Llevas como 10 al hilo, güey. Espérame. Lo que pasa es que publiqué. Copy paste. No. Bueno, sí, copy paste. Agarraste el machote. No, lo programé. Desde temprano lo programé. Y en eso me hablaron y me dijeron: vete corriendo por unas cocas, güey. Unos chescos. Y me salí disparado por los chescos. ¿Y dónde están los cascos? Al lado. Atrás del, de los chescos. Atrás del garrafón de agua. Bueno. No puedo con los cascos, son muchos. Ahí donde están los chescos. Bueno, entonces fui a la tiendita. De la esquina. En la esquina. Y se me olvidó. Que había que poner 4 opciones para empezar el podcast. O sea, se te olvidó modificar el copy paste. Sí. O se te olvidaron los cascos. No, si me torcieron, güey. No, ando con la cabeza a mil ahorita con otros pendientes. No, es que sí. le mando al Verdolaga un mensaje de WhatsApp. Le digo, oye, publicaste. Y no te entendí, tampoco dije. Publicaste y pusiste que ibas a poner, escogieras las canciones. Las canciones con las que vamos a empezar el podcast, güey. ¿Cuáles, güey? Y ya, güey, fue el anterior. Y lo ¿qué? Ya lo publiqué. güey, que pusiste esto. Ah, bueno, ahorita lo pongo. No, nunca te entendí. Gracias a Humberto Nava. Oh, que la chica. O sea, yo Julio. O sea, pinche productor. No entendí. O sea, te tuvo que decir un fanstardo, güey. Es que traigo la cabeza en bien otro, adentro. Bien adentro. Me dijeron que nomás la puntita, güey. Traes la cabeza volteada para atrás. Ay. Entonces tú empiezas a hacer hecho madre para empezar a sacar los pendientes. Sí. Y bueno, pues ahí se me fue. Pero después Humberto Nava me felicitó porque bajé bien ese balón. Bien y hecho, por eso vamos hecho. El Monterrey en el primer lugar de la tabla. ¡Ah, chingas! No, tiene que ver, güey. Así somos los rayados, así somos los rayados. El América es segundo. Pues América, ahí va. ¿Y sabes por qué vamos en segundo? Porque los de primer lugar casi nunca quedan campeón. Sí, hay que dejar ahí. Hay que dejarlo. La mayoría de las veces el superlíder nunca queda campeón. Y los Pumas van pisando en los talones al Puebla que está allá abajito. Ahí por el 16, güey. Bueno, el Puebla nos está pisando los talones. Pero no nos van a alcanzar, culeros. Oye, Tigres, como quiera, terminó en tercer lugar o no. No sé. No, Tigres que anda como en quinto, sexto. Le falta el juego. Le falta un juego. Sí, sí, por eso. A ver, ¿por qué se canceló? Oye, ¿qué onda? Yo estaba esperando el partido, ansiosamente, muy ansioso, güey. El viernes que iba a jugar a las 9 de la noche. Y resulta que se canceló el partido porque habían puesto los del Atlas, güey, en el Estadio Jalisco, que es donde juegan. Una especie, no sé si era pantalla, bocinas, luces. Una pantalla. Era una pantalla. Sí, creo que habían dicho eso. Según ellos, que la habían arreglado o algo así, por eso la habían bajado. Y al momento de volverla a subir, o querer volverla a subir, les tronó el motor, o el quién sabe qué les pasó, y no la pudieron subir. Se quedó como a 6, 7 metros de altura, güey. 7.1, algo así. De la cancha, güey. Entonces dijeron, no se puede jugar así, güey. Imagínate, le das un pelotazo a la cosa esa, güey. Entonces canceló. Pero, le dicen a Tigres, por reglamento, se supone que gana por default, ¿verdad? Uh-huh. Porque no es se suspende el partido porque no son causas de fuerza mayor. Uh-huh. Es culpa de un equipo, ¿no? Y Tigres es muy bueno, ¿verdad? Dijo, no, lo jugamos en noviembre. Sí, no pasa nada. Fecha FIFA, güey, con puros suplentes, güey. Lo jugamos, de seguro lo vamos a perder, güey. No pasa nada, güey. Contra el Atlas sí le ganan, güey. Con suplentes. Sí, ¿cuáles suplentes tiene Tigres? Tiene otro equipo ahí sentado. Creo que había puesto, no se ha dicho todavía, pero al parecer habían puesto unas condiciones Tigres también. O sea, no es nada más como que, ok, en fecha FIFA jugamos, vale, puto. Dos goles de ventaja. Pero me das el 1-0. Me das dos goles de ventaja, sacando yo del tiro de esquina. Y tú nada más con dos defensas. Y sin portero. Y va a rematar Guiñac, Torres Nilo Y va a subir Nahuel. Y Edu Vargas. Sí, y no pueden, si las llegan a ganar ustedes, no pueden cruzar en la media cancha, culeros. Tienen que llegar el portero. Y aún así pierde Tigres, güey. Y no vale cañón. Y Nahuel es portero ambulante. Y no le portero ambulante. No se vale portero ambulante. Y cañón, pues ya habían dicho que no, entonces. No, se supone que dicen, bueno, fecha FIFA, yo te voy a decir qué día queremos jugar. Se supone que es en noviembre. Y tú me pagas los gastos, güey. Se supone que van a. Sí, claro. Dijo, bueno, pues sí, nomás que yo ya voy y vengo. Pero si quieres que venga otra vez, tú me pagas todo el asunto. Oye, pues. Imagínate lo que se gasta cada equipo por transporte, güey. Y debieron de haber también pagado lo de los aficionados, güey. Porque también hicieron un gasto, güey, la raza que fue para allá. El Tigre Charter, que le llaman. Es un. Se está negociando, se está negociando. Tú compras un paquete como aficionado. Como aficionado, que te incluye avión, hospedaje, boleto del partido, y acompañas al equipo en el avión. Y cuesta una lana, cuesta como 10 mil pesos por persona, güey. Y se supone que estás. Barato. Yo pensé que era más barato. Y vas ahí, se supone que con los jugadores y todo ese rollo. Y ya lo perdieron, güey. O sea, sí hay mucho de por medio. Pues espera, vamos a ver qué tal. Pero luego ponen las redes, güey. Bueno, Tigres acepta que se reprograme el partido y todo. No, güey, te están viendo la cara de idiota otra vez y vas a ver que vas a perder. Por eso, no sé qué. Y el Santos te la hizo una vez y ya sabes, no, qué mal, debiste haber aprovechado, güey. Y yo pienso, bueno, si lo hubiera hecho al revés, de que hubiera ganado el partido en la mesa, como dicen, de seguro han dicho, uy, te tuviste miedo, te fuiste por la fácil, güey, ya te ahorraste los 3 puntos. Pues eso lo hubieran dicho los del Atlas. O sea, que como quiera. No tienes contenta la raza. No tienes contenta. Pero aquí yo creo que lo que sí debería hacerse es cumplir el reglamento. Y si por reglamento era perder el partido en la mesa, pues cúmplelo, güey. Es la regla. Es la regla, güey. Entonces, ¿para qué chingados haces un reglamento que. Que nadie va. Que se supone que todos los directivos o la gente que votaron y dijeron, ¿sabes qué? Sí, está bien eso que hicieron escrito, güey. Sí, yo lo acepto, güey, que se apruebe, ponlo, escrítelo. Es que lo hicieron unos italianos, güey. Escrítelo, es como inmóvil. Escrítelo inmóvil. Es lo que iba a decir. La dona inmóvil. Tienes razón, yo opino lo mismo. Debió haber ganado en la mesa. Exacto, güey. Para andar ahí poniendo pantallas que no vienen al caso. Porque mira, vámonos al fútbol llanero, solitario. ¿No se presenta el equipo? No se presenta el. Es más, ya están los dos. Y luego, no sé, somos 11 contra 11. Y de repente, no traigo la tarjeta. Pues no juegas, güey. La de crédito. Sí, la de crédito, porque es que tienes que pagar el arbitraje y el balón. Y no traje balón. Ah, bueno, ya ves que te la hacen de pedo. No traigo balón. Ah, pues no juego. Es mío el balón. Sí, y no te lo presto. Y mi mamá me habla, Federico. Ya ven el podcast. En el fútbol llanero así es, güey. Están todas las pinches. El que se supone que es técnico contando todas las barajitas. Y lo mira, este es el portero, la chingada. Ah, no llegó Verdolaga, güey. O bueno, sí está, pero no trajo la tarjeta. Y vas ahí con el árbitro. Oye, güey, es que dame champú, güey. Ahorita llega, dame prórroga. Con un 200. El pinche reglamento es que me entreguen las tarjetas, güey, y que estén todos anotados aquí. No están, te chingaste, güey. No juega. Te doy 15 minutos o el otro equipo que te doy. Y el otro, no, estos putos son mis mamones. No, pues yo no juego así, güey. Bolas, güey, te enchorizan, güey. Pues así es el reglamento, güey. Es correcto, ¿no? Yo creo que sí, debió haber sido así. Ahora, que después de ahí lo ganes en la mesa y ya lo ganaste, ya te firmaste la cédula, güey. Y lo quedan en un partidito, güey. No, vamos a calarnos a ver cómo andamos. Ándale, güey. Un amistoso. Un amistoso y recaudamos fondos y lana para los damnificados. Los damnificados, es correcto. Y que quede escrítelo. ¿No? Tienes toda la razón adentro. Y se acabó todo mi pinche tema. Oigan, una pregunta. Si los derechos son reservados, ¿los zurdos son atrevidos? ¡Cállese! Nacho dice, yo estoy escuchando los episodios de la segunda temporada y en el episodio 94 sale por primera vez Le Manuel. Así es. Y se nota que no le caía muy bien al chef. ¿Cómo? Aquí dice, mira. Eran escenas de celos, güey. Pero ya arreglamos todo. A ver. Se arregló todo en la cama. Nacho dijo. Nacho, mándanos un ejemplo de. Por WhatsApp. Por WhatsApp. Para que nos explique el putiné. No le caí ni en el 94, ni en el 96. Pero no más. ¿Cuál estamos? ¿Y todavía? En el 182, güey. No, ya chocamos y todo ya, cuando ya hacemos buen comentario. Pero no, mira, es que la gente, güey, piensa que así es y así y fue. Así fue. ¿Qué culpa tenía yo, güey? Realmente, no. Mira, aquí la cosa. Mira, doña. Escuchen en el 94 recito para que se den cuenta, güey. ¿Cómo está el pedo? Pongan sus comentarios ahí, pongan sus comentarios. No es que me cajera mal. La cosa es que no lo conocía bien, güey. Y no sabía qué pedo, ni qué intenciones tenía contra hacia conmigo. Hacia mi persona, hacia mí mismo. Y hacia mis compañeros de equipo, güey. Entonces, dije, ¿cómo, güey? ¿Cómo traen a un vato que no lo conocen, güey? O sea, ¿qué pasó? Que se ve que trae intenciones de dinero y eso no queremos aquí, güey. No, el vato dinero quiere patrocinar, apostar, meterle dinero al podcast y nunca hemos recibido dinero de gente, güey. Salvo una ocasión que el HD nos compró con una carneza. Pero nada más. Entonces esa era mi inconformidad, pero no era enojo, güey, ni. No, chequen el episodio. Se está malinterpretando. Ahí está, güey. Ahí sí está. Si no lo encuentran en iTunes, ahí está en la página de charrocopelos.com. Y si no, en Mixlr. Y si no, escrítelo en una reseña. Ahí lo pueden poner. Lo menos, ¿va? Oye, saludos a Jorge Alfredo Luna, que es un ex AUR. También es comunicólogo. Me lo topé hoy en la mañana. De los Ronnie Donnie. De los Ronnie Donnie. ¿Te acuerdas de Ronnie Donnie? Sí, claro. Eran de un circo, ¿no? Eran un circo. Eran gemelos. Es que tenía. Estaban pegados. Siempre estaban pegados. Y entonces era un cuate que siempre andaba pegado con otro. Parecían Mayat. Digo, no, parecían Ronnie Donnie. Son, era, ¿no? No, no era nada, eran amigos nomás. No, no eran Mayat. Pero parecían Mayat. Los vi. O sea, que le mandan saludos, güey. Bueno, saludos. Saludos a Ronnie Donnie. Y por cierto, ¿y qué pasó con Ronnie Donnie, güey? Se murieron. Se murieron, ¿no supiste? No. Yo tampoco. En un choque. Nos despegaron, ¿ok? Había tomado uno. No, cada quien se fue por su lado. Se enojaron. Se enojaron, dijeron, no, cada quien que agarre por su lado. Qué pendejo, güey. Chile que no seas mamón, güey. Ay, güey. Andas bien ácido, güey. No, el. El putinero. No, el chef. Ay, no mames, también están marrando pinches navajas, güey. No mames. Hoy. Por cierto, ya mándanos un mensaje al 8180-744431. Porque no me regañe el Pietro Bond. Federico. El Federico. Oye, Armando Ger le manda muchos saludos a Emanuel. Ah, muchas gracias, compita. ¿Por dónde me los mandó, güey? Es que no tuve chance hoy. Checa ahí el Facebook. ¿Sí es Armando Ger? No. O sí. No sé. Armando, mejor. Saludos, compita. Y disculpa que estuve muy desconectado de todas las redes sociales el día de hoy. Peter Corral dice que no le ha llegado su playera. Pues no, te la he mandado. Ah. Solo que sea por eso, ¿verdad? Digo, pues. Estoy pendiente. ¿Es el ganador del Twitter? Sí. Ay, compita. Y también. Ah, se la espérame, también a esta. Aditya. A Cloralex también. No se lo han mandado. Y es que no tenía. Y a mi compadre, el del video también. Y hubo dos ganadores del video. Y a la Cloralex, güey, ya todos queremos ver el pues, ¿sí video. No, he tenido chance. ¿Por qué creen que me equivoqué hoy? Porque el copy paste. Estás bien puñetero. También, pero tengo mucho trabajo. Porque fui por los chescos. Y también saludos a Richie Cruz. Ok, excelente. Aquí está, dice Javico 7, que ¿cómo tiene pensado festejar las fiestas patrias? ¿Algún plan o algo, nada? Nada. Ahí viene el puente, ¿no? ¿Hay puente o no? Pues el sábado no se trabaja. Ah, o sea que no hay nada. O sea, pues, para los que trabajan el sábado, pues sí hay. Pues ni hablar. Ruido. Aquí está Eliezer Ochoa, saludos banda, claro que sí. Que regrese Tomasinho, ese es el hashtag ahora. Richie Cruz. Sergio Villeda, saludos amigos. Ah, un saludo para Sergio, que desde hace muchos años ya que nos sigue Sergio Villeda. Alex Samurai, hola chicas, ¿cómo están? ¿Qué pasó? No vino Pedro. Hace mucho que no los escuchaba en vivo. Bueno, ni el podcast, pero no es por falta de cariño. Saludos desde Austin. Gracias. Austin. Y después de todas las catástrofes que sucedieron en México, a nosotros se nos va la luz. No. El día de ayer. Hombre, un mega barra. Super master. Cagada. Apagó. ¿Tú ibas a ganar el campeonato en el FIFA? Y se fue la luz. Oye, se fue, pero en varios estados. Estaban diciendo Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León. Chihuahua. Chihuahua. Ah, Chihuahua. Yo pensé que en el estado, no sé, he estado triste. Estado ha estado de ánimo. Ah, sí. En estado. Sí, se nos fue. Yo estaba todavía en mi cantón. Uh-huh. Y de repente, ¡pum! Se me va. Se ahorita, fue la luz. Regresa. ¿No? Ahorita regresa. Y luego de repente, no, que acá también, y que acá también. Y luego le Manuel, no, pues acá no hay luz en mi casa, y que tampoco, el verdolaga, el putiné, y que todos, ¿qué pasó? Y yo, esto es una catástrofe. Y se fue a Liverpool, güey, y compró una tele. Sí, pinche en la pánico, depresión, güey. Entró en pánico, güey. Pero fui a comprar víveres. Y me pasaba una tele porque sí, me faltaba. Sí, yo. Pues esos son los víveres, ¿no? Sí, dos pantallas así. Pues estaban en descuento, estaban apagadas. No tenían luz. No tenían luz. Dije, ¿cuánto valen así? Sin luz. Y luego salen los posts al día, como a las 2-3 horas. Se remata lo siguiente: 15 latas de atún, 8 garrafones de 10 litros, 15 veladoras, 2 lámparas. A 15 veladoras, 10 de ellas con la imagen de la Virgen. Ajá. 2 lámparas, 2 paquetes de baterías AA, 2 cajas de galleta Oreo, 1 caja de Ritz, 2 encendedores grandes, 10 bolsas de hielo, 2 cajas de frutilupis grandes tamaño familiar, 2 paquetes de tostadas misión. Sepa madres por qué chingos las agarré. Ya cuando regresó. Interesados por inbox. Ya cuando regresó la luz. Ya cuando regresó la luz. Así. Como gente muy apanicada, güey. Fíjate. Las gasolineras repletas, güey. Era. Es que se empezó, ya sabes, se empiezan todas las redes sociales a jugar. En el sentido de que empiezan a decir que no, que dicen que a lo mejor 2-3 días, güey, no va a haber luz, güey, carguen gasolina. Y la gasolina que también no hay en Houston, que las bombas y en Florida, y el huracán, y el terremoto. El santo. La sirenita, y el sol, y buenas con la luna, y todo, güey. Chalupa y buenas. No. Empezó realmente un apocalipsis. Pánico, el apocalipsis. El apocalipsis. Zombie, güey, empezó, güey. Pinche rata. Oh, no. No voy a jalar el lunes. Estás mamando, voy a jalar, culero. Los hijos vienen a toda madre. Mañana no va a haber escuela. Y yo, espérate, ¿qué vamos a cenar? La estufa es eléctrica. Vete por leña ahorita, güey. Pero no húmeda. Túmate el árbol de ahí de afuera. Túmate el árbol del jardín, güey. ¿Dónde nos vamos, güey, a bañar? ¿En la alberca o qué pedo? Todos encuerados ahí. Pues, no, güey. Digo, no tiene nada que ver que te bañes, ¿verdad? Porque también tengo regadera eléctrica. Oye, pero luego ya sabes, también empezaron de que no, mi... ¿Tú no puedes salir de tu casa? Los puristas, yo no podía salir de mi casa, güey. ¿Regia eléctrica? Sí. No. Sí puedes salir. Que no tengas una pinche escalerita para ver cómo chingada, dejarle la palanquita, ¿no? Sí, pero me dio hueva. La verdad, sí, me dio hueva. Usé el vehículo que tengo afuera. O sea, el camión. El de ruta que pasa. El Mercedes. No, y empiezan de que no, miren, que qué bueno que se fue la luz. Porque los niños empezaron a jugar y se salieron a la calle como antes. Está bueno, ya. Güey, yo estaba a punto de ya de asesinar a mi chiquita mamá, güey. Ya no la aguantaba, güey. ¿Por qué, hombre? Oye, al fin pudiste platicar con ella. De vernos las caras por casi 3 horas. Fue mucho, güey. Fíjate que yo sí alcancé a ir, güey. La verdad, sí, voy también. A decir. Entré en el pinche pánico, güey. Y sí alcancé a ir a Liverpool, güey. No compré nada porque mi pinche traía monedero electrónico y pues no. No había luz. Pero sí, güey, la pinche rata. Bueno, ahí por fin, güey, voy a trabajar un pinche domingo, güey. Y apenas abro, güey, y se va la luz, güey. No sé, mamones. Pero como quiera, gracias a Dios, la racita empezó a ir y la chingada. Pero porque estaban hartos, güey, estarse viendo la cara, güey. Así como tulipanes, güey. Y había pleito, güey, afuera. O sea, el marido con la señora y la chingada. Están enojados, güey. O sea, como que ya, no mames. Güey, no mames, estás comprando agua y tú comprando aquí el otro. ¿Cómo, güey? y dame unos tostitos de mí para el coraje, culero. O sea, no mames. Se paniqueó la gente. Sí, la gente estaba paniqueada. No supieron qué hacer, güey, por más de una hora de estarse viendo en la cara. Más de una hora. Y es que era el no saber, güey. Ah, era el no saber, que qué pedo. Ay, ah, ya se fue otra vez. Empiezas ahora sí a darte cuenta de cómo dependemos mucho de la luz, güey. Sí. O sea, la gente empezó. Yo también dije, güey, nomás tengo 40% de batería, güey. Yo tenía 8%. 8%, ya me sentía sin vida, sin aire. ¿Qué voy a hacer? Re-racing. Me está faltando el aire. No puedo respirar. Empiezas a, y al siguiente día, o sea, ya hoy, este, mi niño que tenía que levantarse, pone su alarma, pero no, se le hizo tarde, no sé qué pasó. Es que no sonó la alarma con eso de que se fue la luz. ¡Ay! No, hombre, empezaron todas las barras. Muy bien. Miguel Morales dice: Olis, Olis, Pietro Mon, mira. Mira. Los Pietro. El Pietro Mon aquí está en el chat. Los títeres están bien empinados. Así como el Putiné, que debió haber pagado las apuestas. Dice: ah, nos pagamos. Ya las pagué. Pero, pero no hayan estado ahí, no es pedo mío. Pero viene el podcast. De Manuel, habla porfa de Reader. Ah, cómo tiene Reader. Otra vez, hombre. Lo tiene bien clavado. Reader, te traje el libro, güey, no viniste, güey. Reader Player One. Nos trajo uno a cada uno, güey, pero no veniste. Y en diferentes idiomas, te quedó el de portugués. El chino. El chino, te quedó el de chino, güey. De hebreo. Y le dice, bueno, bye, porque ya me regañaron porque el avión ya va a despegar. Ajá. Ay, qué buen viaje. Alfredo, tranquilo, Pietro, sin jugar, Tigres va en quinto lugar, y sin jugar, güey, en sin jugar. Chales, ¿para qué te vas? Que dice que sí, dice Nacho, dice sí, se notaban los celos del chef. Ese pedo que les digo, güey. Chéquenlo otra vez. Gerardo Rodríguez, saludos, aquí escuchándolos en vivo, porque... Porque muerto no creo que pueda. En vivo. Alfredo Reyes, te mamaste HD con Ronnie Donnie. No sean así, a Ronnie Donnie los despegaron y uno se murió. Seguro ya los dos chuparon faros. Ah, mira, entonces sí los despegaron, güey. Sí. Estaban bien unidos, güey. Eran bien unidos. Es que estaba cabrón, porque cuando manejaban, güey, o se subían al carro, uno iba corriendo. Ah. Uno ponía el acelerador y el otro el freno. No, uno decía, vamos para acá, no, vamos para acá, no, vamos para acá. Y ahí fue donde tomó su camino. Cada quien tomó su camino. Te la bañaste, güey, es un chorro de información. Eric Baltasar, saludos. Omarciño, ah, mira, aquí está Omarciño. Saludos a todos, bandita. Son la Gaber. Compita, que mandó un audio, que si no lo tocas tú, lo toco yo, dijo. Compita Omarciño, eres master, güey. Eres mi compita, güey. Eso lo sabrá el amigo, bro. A ver, vamos a escuchar. Dije compita. Eres mi casi bro. ¿Qué mandó el audio? Eres mi bro tapatío, güey. Ah. Aunque seas de Culiacán. Vale, man. Nos mandaron un mensaje, vamos a escuchar. Ya vente, Marciño. Hola, amigo de Chicharrón con Pelos. Dale Héctor Hernández desde la ciudad de Guatemala. Un fuerte abrazo al señor Lemanuel. Al señor Verdelaga, a HD. Gracias. Y al señor Putiné. Aunque diga que lo aburro, ¿va? Qué lamentable, pero un fuerte abrazo desde acá. Lo que pasa es que era la emoción la que me ganó. Se les quiere un montón. Y en serio, sí, me gustaría irle a Tigres. Sí, le voy a Tigres y me gusta Tigres. Eso, hasta pronto, HD. Adiós. Eso. Saludos hasta Guatemala, compita. Pero un no fuerte es, abrazo. No es que me aburra, güey. Lo que pasa es que estaba enojado porque me caía mal de Manuel, güey. Ah, chingado. A ver, qué pedo está el pedo ya, güey. 34, güey. Okay. Chequen bien los podcasts, güey. O sea, se transvirgenan las cosas. ¿De qué, güey? Transvirgenan. Ese pedo. Saludos, Chernas. Una felicitación para mí. Ayer fue mi cumpleaños. 30, ya valió. Saludos, todos somos Tomarciño. Soy Jorge Pérez y saludos para los fasados del grupo de WhatsApp. Saludos y felicidades, Jorge. Felicidades, compita, que cumplan muchos más escuchándonos. Pues sí, nos el teléfono de Charro con Pelos lo pusieron, nos dieron de alta en el grupo de Charro con Pelos, de los fasados. Otra vez. Y el teléfono lo tengo ahí, se quedó sin batería, pues todo un día. Estuvo aparte. Llegando. Lo volví a cargar hoy. y 325 mensajes, güey. Los leíste todos, ¿no? Los leí todos y cada uno de ellos, exactamente. Ahí tienen un plan de que... Se van a juntar el 29 de septiembre, güey. Los del grupo del WhatsApp, ahí en el DF, güey. Ah, mira. Exactamente. Están cordialmente invitados, todos estamos cordialmente invitados. La verdad es que la veo muy complicado, güey. Sí. Tengo muchas salidas en lo que resta el año y... Y no hemos cumplido el reto. Aventarme una más y... De llegar a 5,000 seguidores. Y, a 3,000. Y la vez pasada platicábamos de la chicharra y convivencia, de hacer algo mamalón, bien chingón, donde grabemos, donde nos tomamos fotos, donde... Sesiones de preguntas y respuestas y la chingada. Entonces, pues vamos a organizar algo bien cuando lleguemos a los 3,000 seguidores. Antes, sigan echando ganitas, güey. No, está difícil. Sigan recomendándonos para poder hacer algo mamalón. Sí. Hola, amigos de Chicharrón con Pelos. Les saluda a su amigo Mr. Abdel. Les mando un chistecito para amenizar la tarde. Dice: disculpe, el vino estaba exquisito y además súper barato. ¿Cómo dice que se llama? Se llama agua de Jamaica. Mire, con razón, está bien rico. Muy bien, vámonos con el tema más del Verde Blanque. Son 14 datos inesperados que terminarán arruinándote tu infancia. ¡Sas! ¿Cuántos son? ¿Cuántos qué? Son 14. ¡Puta madre! Uno cada quien y ya. Lo vamos a resumir en 4. Todos aquellos bellos e inocentes recuerdos que teníamos de las series, películas y juguetes con los que crecimos en la niñez, pues aquí vamos a ver que algunos nos hicieron trampa. Como el primero, el soplar a los cartuchos de videojuegos podía dañarlos. ¿Se acuerdan que el Atari de repente no funcionaba? O el Nintendo también, y lo que hacíamos es soplarle a la... ¿Cómo se llama? Espérame, ¿dónde va el...? ¿Cómo le soplabas? Al cassette. ¿Cómo le soplabas? Al cartucho. ¿Para con lingüita o sin lingüita? La ranura. La rajuela. Gracias. Como armónica, pero sin sonido. La armónica de los pobres. Y entonces ahí nos soplábamos para que jalara. Lo voy a chupar como cartucho. Saludo de cartucho. Ándale. Es como si te estuvieras lavando los dientes, pero así, al revés. En horizontal. Bueno, sin embargo, de acuerdo a una investigación realizada en el 2012, esto no ayudaba para nada al juego. Eso dicen ellos, güey, pero sí jalaba. Sí jalaba. Sí, y lo que es peor, podía empeorar el problema. Pues con la baba. Si no soplabas bien. Es que era soplar sin baba. ¿Y a poco sopla sin baba? Sí, sí. Si sí. Salía un baboso ahí a soplarle, no, sí, no jalaba, pero si le soplaba, le ponía. Que después también era el Q-tips con platita con acetona. O con alcohol, ¿no? También decían. No, con acetona. Acetona. No, si te querías poner a agarrar el pedo ahí, bueno, era tu bronca, güey, pero... Oye, un videojuego con unos alcoholitos, pone bien. Bueno, Chris Higgins, un periodista especializado en tecnología, sopló un cartucho 10 veces al día durante un mes, mientras dejaba otro cartucho del mismo juego completamente intacto. Cuando llegó al final de su experimento, el cartucho que había sido soplado presentaba varios defectos. Es que tenía la baba bien áspera este cabrón. El cartucho que había sido soplado presentaba varios defectos, posiblemente porque la humedad del soplido se adhirió a las placas del circuito y generó corrosión. Mira. En el número 2. Y son 14. ¿Se acuerdan del monito de He-Man? Sí. He-Man. Acaba de haber un comercial muy bueno de He-Man y Skeletor. Bueno, sí, güey, buenísimo. El Skeletor que bailaban. Sí, buenísimo que pusieron. Bueno, el He-Man fue creado para vender muñecos acumulados de Conan. No me digas eso, güey. Durante la década de los 80s, la empresa Mattel obtuvo los derechos para producir y distribuir muñecos de la película Conan el Bárbaro. Con Arnold Schwarzenegger. Sin embargo, las ventas no fueron lo esperado y la producción se acumuló. Los padres encontraban la historia demasiado violenta. Entonces, para producir las pérdidas, la historia de manera... ¿Qué? Sí, ¿qué? ¡Producción! Para reducir la pérdida, la empresa inventó la línea de muñecos Maestro del Universo, cambiando la cabeza de Conan por la de He-Man. Y a partir de ese punto, la empresa desarrolló el universo del superhéroe. Y creó vestimentas, armas e introdujo personajes nuevos. Uh-huh. Después, para promover esas ventas, se encargó a la productora Filmation Studios. ¿Te acuerdas que era Filmation? Sí. Al principio se anunciaba. Y le encargó una serie animada. Y en el 83, entre el 83 y el 85, se exhibieron un total de 130 episodios de He-Man. ¿Los rentabas ahí en Pegaso? Y los... En Macrovideocentro, ¿no? En Macrovideocentro. En Macrovideocentro también. Y los amos. Pegaso. ¿Sí, güey? ¿No? Sí, hay uno que se llamaba Pegaso. Una tienda de videos, video... De renta. De renta de... Como Macrovideocentro. De videocassettes. Porque así le decían, así le decían a Ronnie Donnie, qué Pegaso. ¿Qué Pegasos están? Sí, había un grupo, ¿te acuerdas? Un grupo de Pegaso, claro, claro. Del Pollo Esteban. Claro. Del Pollo Esteban. No, ese no me acuerdo. Bueno, se continúa. Oye, espera. Oye, ¿Cómo se llamaba el Esteban. Gatito? Battle Cat. Battle Cat. Pero cuando era... Es como de He-Man. Sí. Okay, bueno, pues perdón. ¿Que cómo se llamaba Battle Cat cuando no era Battle Cat? Ya habían dicho eso, güey. Pues es que no lo dijiste en el pasado, sí, hombre. Sí, fue el pedazo de oso. Ah, no me acuerdo. Tengo muchas cosas en la cabeza. Número 3. Birdo de Super Mario es transgénero. Birdo apareció en Super Mario Bros. 2 y en el manual de juego se le describía como un chico que cree que es una chica. No. Como el Federico. Como Federico. Y prefiere ser llamado Birdeta. ¡Ay, qué pasó! Estamos hablando de 1988, una época en que generó cierta polémica y Nintendo tuvo que cambiar el género del personaje varias veces a lo largo de los juegos posteriores. Pero varios expertos en el tema, Birdo es el primer transgénero de los videojuegos. ¿De los vídeos? Y Federico de los podcasts. Calamardo. ¿Saben ustedes quién es Calamardo? Sí. El amargado de Bob de... ¡Qué pedo, HD! Oye, se activa esta cosa, güey. Antes no fue el... Oye, como el del presidente, güey. Digo, ¿verdad? Buenísimo, güey. Digo yo. Se activa este, se le pone play automáticamente, güey. O sea, y ya van dos veces, güey. O sea, No. Es que yo no vi Bob Esponja, güey. ¿Nunca has visto nunca, ni un pedacito, nada. No me gusta, no. Me causa. Es en raro. Serio. Ver a Bob Esponja y todos los personajes me causa cierto conflicto. Oye, HD, ¿cómo es que no ves Bob Esponja? Ven con tu amigo Patricio. No sé de qué estará hablando. No, güey, está con madre, güey. Bueno, dice aquí Stephen Hillenburg, el propio creador de Bob Esponja, confirmó la verdadera naturaleza de este personaje amargado. Es el que parece... El pulpo, güey. El pulpo. Es pulpo. Ahorita, ahí viene. Los otros tentáculos simplemente no fueron dibujados para no sobrecargar su aspecto. Pero uno está ahí y no lo han notado. En los pulpos, el tentáculo central llamado ectocótilo. Ay, chinga, qué difícil. Funciona como un aparato reproductor. Ah, o sea, es la... Fíjate, cuando uno sale de bañarse, es la pila. Traes ahí el ectocólito asomado. ¿Cómo puedes decir eso? Ah, ¿verdad, güey? ¿Ecto qué? Ectocólito. No, ectocótilo. No, ya me la complicaste. Esa nariz de calamardo no tiene mucha utilidad bajo el agua, menos que... se le... No, la nariz es Es el mero... ¿Eh? O sea, cuando se suena, quiere decir. Y Gonzo está... también, pues tiene la misma pinche nariz. Número 5. Los Power Rangers originales ganaban miserias. De acuerdo con una declaración hecha por Austin St. John, el Ranger Rojo, los ingresos del elenco principal en la primera temporada eran equivalentes al de un empleado de McDonald's. ¿Qué? Trabajaban 15 horas diarias, 6 días a la semana, sin contrato ni afiliación al sindicato. Quizá por eso la relación del grupo con Haynes Saban, el importador de la serie, no es de los mejores. No, por eso nada más están mejor chingando a la rosa. Número 6. Bueno, Barbie se inspiró en una muñeca alemana, de Alemania. A huevo. Siempre es así. Es que las alemanas. Yo, la, yo creo que es sueca, güey. O... Pues yo creo que sí era hueca, pero... Porque la ganaste. No, pues dijiste que era sueca. No, hueca, sueca, perdón. Dice aquí, en 1959 se lanzó la primera edición de Calamar de la muñeca Barbie. Y su apariencia estaba basada en una muñeca alemana apodada Built Lily Doll. Cuando Mattel compró los derechos sobre la muñeca, la versión alemana dejó de producirse. ¿Era rico agarrarle las piernitas a las Barbies? O al, pro, al que hizo... Y tronarle la rodillita. Ah, sí se escuchaba el... Sí. Bueno, pero cuando ya eran semiarticuladas. Sí. Porque si lo otro le hacías así, se rompía y se chingó el pedo, güey. No, y también era rico tronarle el cacahuatito. ¿A quién? Ah, chingada. ¿A qué Barbie? No, bueno, ya. No. Ahora, sé. ¿Por qué tú andabas tronando las piernas a la ¿qué estabas haciendo jugando con las muñecas? Las de la Hermalaga y agarrar. Eso me, yo tenía el llanero solitario y jugaban también. O sea, te la estás jalando. El Ranger Azul sufría de bullying por su homosexualidad. Regresamos a los Power Rangers. No, los Power Rangers siempre fueron bien... ¿Quién sabe cómo? David Just, el actor que daba vida a Billy, confesó que terminó su participación en la franquicia debido a la homofobia constante de los creadores, guionistas y productores de la serie. Un día de 1996 simplemente se fue y jamás regresó. Fue por unos cigarros y... Ah, no. Entonces resultó pipí luyo. Uyo. Las consecuencias de esto fueron un tanto perversas. Just buscó métodos para curarse hasta que tuvo un colapso y fue internado. Qué la chingada. Número 8. Porque no había dicho en qué número iba, ¿verdad? No. Ok, perfecto. Número 8. En el libro original, Pinocho... Ah, no. En el libro original... Pinocho mata a Pepe Grillo. No, güey. En el libro original, papá. No mames. Número 9. Ah, chinga, no, perdón, déjame les explico por qué. Dice, en el libro de Carlo... ¿Qué? De Carlo Conti. Vamos a poner Carlo Conti como el de la ropa. Pinocho es un mal hijo. Huye en cuanto aprende a caminar y deja a Gepetto sea... No, deja que Gepetto sea apresado por la policía, siendo acusado de abuso infantil. Sí, bueno, es mamón ese pedo. Pepe Grillo intenta enseñarle que la desobediencia es peligrosa, pero el niño mata el insecto a palos. ¡No! Pues era de, el sote. Pues era de palo, güey. Le empieza a aventar uno. Como no tenía de dónde. La previsión del grillo se vuelve real y el muñeco llega a ser ahorcado por un zorro y un gato. Camino al teatro de marionetas, pero logra sobrevivir. Oye, a mí me tocaban todos los pinches Rangers. Todos los Rangers amarillos. Sí, número 9. La Ranger amarilla. ¡Ay, chiquita mamá! Era hombre. ¡Oh! Deja escupo todo. Oye, pues te tenía buen culito, el vato. ¿No? Era machín. Yo pensaba que el amarillo y la rosa eran. No, sí, niña, güey. Pues niñas, bueno, era hombre. Ay, entonces, ¿qué era lo que he hecho? Nah. La inolvidable Trini era interpretada por la actriz Thuy Trang. Pero no les dan. Pero cuando hacía Morphosis. ¡Morphosis! Así se convertían, ¿no? ¿O qué? Sí. Era posible notar cierto bulto entre las piernas de la Ranger. Esto se debió a que las escenas de pelea eran recicladas de una serie japonesa en la que el Ranger amarillo es un hombre. Por eso la rosa llevaba falda y el amarillo no. Oye, qué pira. El amarillo no tenía... ¿Se le iba a ver el qué? Cayó de miedo. Punto número 10. A mí no me tocó de los Power Rangers. Me tocó Hello Kitty. ¡Ándale, puto! Nintendo ayudó a crear PlayStation. ¡Ah, neta! A finales de la década de los 80s, Nintendo pretendía crear un Super Nintendo que funcionara con CDs. Entonces llegó a un acuerdo con Sony, una empresa especializada en crear reproductores de CD. Pero su colaborador se dio cuenta que para ganar bastante dinero en esta área, y empezó a diseñar su propia consola por debajo del agua. Ah, le empezó a... Sony, güey, chinitos, japoneses, cabrones. Aplicando los conocimientos que transmitía Nintendo, la Super Famicom CD-ROM jamás abandonó el papel, pero PlayStation sí. Y la... Es que está diciendo Nintendo, en abono. La hegemonía de Nintendo se vino abajo, güey. Ah. Sí, PlayStation mamás, la mamada. O sea, le aprovechó y dijo, yo te, el CD-ROM, yo te lo hago y todo. Pero el Nintendo siguió con los cartuchos, güey. No, después cambió el CD, ¿no? Hasta el... No, en el Nintendo 64 ya estaba el PlayStation 1. ¿Y? Con el Nintendo 64 y eran cartuchos. Entonces hasta el Wii. ¿Qué? Hasta el... No, el Cube. Hasta el Cube. El Nintendo Cube. Que ya eran disquitos. Sí, y eran discos chirris, sí, de los... Número 11. ¿Cubón? ¿Quién es Cubón, güey? De Pokémon. Llevaba el cráneo de su madre. Madre. Madre. Mete el efecto, Fefo. ¿Llevaba el cráneo de quién? De su madre. Madre. Pokémon tenía una serie de historias muy macabras. Pese a que se trataba de un juego para infantiles y jóvenes, una de las más escalofriantes es la de Cubone, el número 104 en la Pokédex. El cráneo que llevaba como protección es el de su propia madre. ¡No! Para empeorar un poco las cosas, siempre llora por las noches y ese casco actúa como una cámara de no sé qué pedo, haciendo que el triste llanto de Cubone haga eco en la distancia. ¡No! Ay, qué fuerte, güey. Fuertes declaraciones, güey. Número 12, ya para acabar con los 14, güey. La salida de Don Ramón terminó con el Chavo del 8, güey. Ah, eso sí. Sí, dice, sí, sí, es verifico. Sí, sí. Después salió Don Ramón y Kiko, güey. Dice, los conflictos. Federico. Federico. Los conflictos entre Carlos Villagrán, Kiko y Chespirito son de dominio público. Pero la serie no se derrumbó cuando Villagrán fue expulsado, sino cuando Ramón Valdés se murió. Don Ramón decidió abandonar su participación como una muestra de solidaridad a su amigo. Solidaridad a su amigo. El Chavo aguantó durante más de 9 meses, pero Don Ramón era una parte esencial de la historia, figura paterna del Chavo, rival de Doña Florinda, víctima del señor Barriga y padre de la Chilindrina. Sí, sí, sí, pues se acabó. Es más, metieron a Jaimito el cartero y no sirvió para nada. ¿Te acuerdas? El Jaimito. Y, sí. No tenía gracia. No, nada. ¿De dónde era el Jaimito? De Tongamangambio. Tongamangambio. Es que siempre he querido hacer la voz de Kiko, güey. A ver. Pero como que no se me hinchan los cachetes. De así. Federico. De Federico. ¡Mamá! Y le pones pinches santos. No, pero eso es cuando... Hola. Ay, soy... ¿Cómo se llama? ¿Soy quién? Antiguos espíritus del no, mal. Soy transformen este cuerpo decadente. No, ese... No, ya va de Hulk. Han Solo. ¿Por qué regresó ahí? No, es de los Transformers. No, es de Optimus Prime. Sí, dale. No, Optimus Prime habla... En inglés. Sí, porque es inglés. No, pero dice. Ya, no, Optimus Prime, ¿qué dice? Sí, dale. Dale, sí. Ahora el mundo será. De chicharrón con pelos. Muy bien. Okay. Vale, bueno, está bien. El número 13. Oh, ¿así? Sí, sí, te pensé. Oh, todavía falta. En el final de la serie, Alf, el Melmaciano, se vuelve prisionero de los Estados Unidos. ¿Se acuerdan de este personaje, Alf? No. Sí. ¿Les gustaba la serie? Alf, sí. ¿Cómo no? Duró muy poco, ¿eh? Era muy simpático. Pero duró muy poco la serie. Sí. ¿Cuánto? En realidad, sí, como tres, cuatro temporadas nada más. Y tuvo más éxito aquí en México que en Estados Unidos. ¡Ah! ¡Ey! Bueno, al final de la serie, lo que dice aquí es que rodea la policía a Alf y es encarcelado. Ah, y entonces lo separan de la familia común estadounidense donde estuvo viviendo por 3 temporadas. Ok. Y ya en el número 14, los enanos del Mago de Oz organizaban tremendas orgías. No. Sí. No. ¿Por qué no estuve ahí? De acuerdo con las... No. Caí adentro del retrete. Del retrete. Te bajaste. Y del frigorífico. No. ¿Y por qué me tengo que ir? No sé por qué. Porque caes al vacío. Del retrete. Tengo un vacío entre ti y yo. De acuerdo con la autobiografía de Sid Loof, ex esposa de Judy Garland, que interpretó a Dorothy en la película El Mago de Oz, los enanos que daban vida a los Munchkins organizaban grandes fiestas llenas de alcohol, sexo y drogas en el Culver Hotel, donde se hospedó todo el elenco durante el rodaje de la película. ¡Oh, mamá! Y ahí fue donde dijeron, se escaparon los del futbolito. Y dice Putin, ¿por qué no estuvo ahí? Y grita, ¡no! Ya ves, bueno, tengo que irme, güey. Sí, okay. ¿Verdad? Okay. ¿De dónde viene la palabra güey? No importa, güey. Nah, ya, güey. No mames, güey. No mames, ya, güey. Regia. De, esta es una, dice aquí en Facebook, lo que dice Facebook es verdad. Al verifico. Sí, verifico. Esta es una de las muletillas más usadas por todo México y es una de las palabras más representativas del país. Pero, ¿de dónde viene? Según la Academia Mexicana de la Lengua, güey significa persona tonta o mentecata. Tú eres un mentecato. Entonces abrevias en güey. Sí. Oye, güey, oye, mentecato. Si no eres mentecato, eres menticinco. Su origen es una, su origen es una deformación de la palabra buey, con bu de buey. Sí. Toro manso dedicado al trabajo de campo. Que por cierto estaban castrados, güey. Los buey, por buey. ¡No! Muy bien. Pero hubo un cambio fonético y la B se cambió por la G de güey. Este, como pasa con otras palabras como abuelo, ¿eh? Abuelo, abuelo. Mira, abuelo. La que dijiste hace rato. ¿Qué me vas a traer, abuelo? La que dijiste hace rato con G. Ah, la de los damnificados, eso, exactamente. También se cree que viene de la palabra náhuatl, güey o güey con H, que significa gran o grande, y se usaba para referirse a una persona respetada, que no es cierto, lo primero es la verdad. Estás bien buey. Y no eres sabio. Fíjate de dónde viene la palabra, por si preguntaban, ¿verdad? Porque este, estaban con el pendiente. Y hablando de los huracanes, güey, ¿por qué los huracanes tienen nombres de personas, güey? ¿Alguna vez se preguntaron eso? No, claro que no, güey, nadie se pregunta eso, pero Facebook nos hace el favor. ¿Por qué nos dijiste mentecatos ahorita? Ya sé. Ay, pues que estabas levantando la mano. Yo sé. Y levanta los tres dedos. ¿Qué me... Es que le dices, yo. Yo, maestra. Yo sé la respuesta, yo sé la respuesta. A ver, ¿por qué? Se reúnen los meteorólogos y por 5 años hacen los nombres. Les ponen nombres a los siguientes huracanes. No. ¿Sí? No, no. No. No, no, no, no, no, van por, no. Van por abecedario. El listado de nombre para los ciclones fue creado en 1953 por el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos y se ha usado como estándar para las listas de todo el mundo. En 1953, una norma que los huracanes llevaran nombres de mujer porque los meteorólogos del ejército de Estados Unidos les ponían el nombre de sus amantes, de sus esposas, de sus jefecitas, de sus carnavalas, güey. De sus cabecitas de algodón. De sus abuelas. Abuelas. Los nombres se reciclan cada 6 años. Pero los nombres de huracanes más devastadores no se usan por un tiempo para que se queden ahí, no, en el registro. Quitan, no, ya los quitan definitivo. Katrina, Harvey. El Alex. Alex, ahora Irma. Había uno que se llamaba el Viola o Viola o algo así, ¿no? No. Hace un chingo, sí, sí, como nada. ¿Qué película? Gilberto. ¿En qué película? Gilberto. Creo que fue cuando, en la, cuando el viento, lo que el viento se llevó. ¿Cómo no. se llamaba esa? Casablanca. No, pero se llamaba el huracán. ¿El huracán que se llevó Casablanca? No, es lo que el viento se llevó. Ah, bueno. Ah, la ¿Qué? Ah, según un estudio, los huracanes con nombre de mujer mataban a más personas porque se toman más en serio que los huracanes con nombre masculino. Sí, por eso las mujeres son hijas de la... No, y pasa también en casa. Y hacen un huracán adentro de la casa. Sí, nadie las entiende. Pero entonces Alex era Alejandra. Alejandra, sí. Sí. ¿Y por qué no? Irma, pues le gusta Irma más. ¿Y Gilberto? Era Pipiluyo. Gilberto, no, ese no fue tanto. Por eso lo trajimos para acá, para Monterrey. ¿Pero por qué de hombre? No sé, fíjate. Se me hace que era travesti. Está también José. Era mí. El que está ahorita y otra vez llegando ahí por las costas caribeñas. Del Caribe. Sí, José. Pues se ha de traer chingo de alcohol. Como que se José. Por eso no hay que subestimar a los huracanes, como quiera que se llamen. Dice. Lo que sí es que, según yo, van por abecedario, güey. Sí, eso sí. Wow. Por eso Irma. Irma. I, J, K, L, así se va. Oye, pero este año sí estuvo muy pesadito, Está. Aún no está bien. Estuvo pesadito. Oigan, espérame, antes de que aquí investigué lo de Ronnie Donnie, porque según aquí, güey. No han fallecido. Que no han fallecido, güey. Están viviendo con Michael Jackson. Con Pedro Infante. Pedro Infante, el santo. Y Elvis Presley. Y Elvis. Que tienen 64 años, dicen. Bueno, uno. ¿Y el otro? Creo que 64 y medio. ¿Y se hablan todavía? No, entre los dos tienen 64. ¿Y qué hacen? No, pues nada, aquí. No sé, aquí nomás. No, ustedes, ¿qué hacen aquí? ¿Qué onda? ¿Qué hacemos? Pero no, que no se han despegado. Mira, de hecho, aquí está la foto de estos señores, güey. De Ronnie Donnie. De Ronnie Donnie. Y están pegados por el ombligo, por el vientre. Ah. De hecho, si tú los ves, parece que uno se está enchufando al otro, güey. O sea, nada más hay dos patas, pero hay cuatro brazos. Entonces uno está. Nada más hay dos patas. Sí. Nada más tiene dos patas. Y el otro está así, güey. No. Sí, sí. Yo pensé que tenían cuatro patas. ¡No, hijo! Como las mesas. Sí, tienen cuatro brazos. Mira, mira, mira, Toño. Así está el vato. Ah. Entonces parece que se la está enchufando como de candadito, así, como caidito. Oye, imagínate hacer una como película. Las tijeras. Una película porqui. Pero son los siameses más longevos. Famosos. Más longevos, mira. Ah, longevos. Ay, mira. Qué loco. Ronnie Donnie. Vestidos de marinitos, güey. Mira, mira. Oye, qué loco, güey. Mira. ¿Y cómo? No, pero aquí sí tiene más piernas, ¿va? Yo le veo cuatro piernas, güey. Están encuerados. O ya se me subió la. Pero esos están pegados del niés. Entonces, o sea, nomás hay uno. Son otros Ronnies, güey. Son los hijos. No, fíjate que sí tienen cuatro patas, güey. Mira. Sí, tienen cuatro patas, sí, güey. Sí, sí, sí, ¿verdad? Madre esca. Haz de cuenta que es como si fuera un burro de planchar, güey. ¿Sabes qué? Las tijeras. Las patas del burro de planchar. Y arriba le pones otros cuatro brazos, güey. ¿No? Como Goro. Oye, no, sé, pero... mal de Mortal Kombat, güey, que tenía cuatro brazos. Güey. Ah, ¿cómo se llamaba ese? Goro, Guru. Sí, algo así. Bueno, algo así. Oye, ¿y cómo le harán para dormir? O sea, de ladito. ¿Acostado? Y si ronca uno y le dice, oye, no me dejas dormir, hazte para un lado. Volteate, volteate. Y que estés dormido y te dices, a que no vas por un vaso de agua. Tengo sed. Como oye, ¿qué pinche pedote te aventaste? Qué hediondo de amar. Si te dan ganas de rascarte un huevo, ¿quién lo rasca? Tuyo. No, señor. Oye, una cañenguita, güey, pero ahora tú, no, para sentir que es otro. Pero se la rifan, güey. Le hacen así, con una mano y luego nada. Como si fuera el bat. Como si fuera el bat, güey. ¿No? ¿Digo? No, se echa un pedo y le dice, ah, güey, a la otra te vas, güey. Te vas al otro cuarto. Estás bien, güey, me entrecato. Oye, aquí está, mira, ¿quién está aquí? Carla Posada, güey. Chucuito, mamá. Saludos, Chicharronero, saludos, claro que sí. Gerardo Rodríguez, tuvo que pasar eclipses, huracanes, temblores y apagines para que mis Chivas ganaran. Apenas viene ganando Chivas en la jornada, ¿qué? ¿10 o qué? ¿Qué jornada es esta? ¿10? ¿8? ¿La 8? ¿No es la 10? No, sí, la 8. Sí, Tani Rojas, ¿qué onda, banda? Un saludo. El Dreamcast, dice Gerardo Rodríguez, Sony Dreamcast. Pero el Dreamcast era Dreamcast, no era Sony. No era Sony, güey. Bueno, yo estoy aquí desde Guatemala, dice Lacamps. Lacamps. Bueno, un saludo para... Nos dejó un mensaje aquí desde Guatemala que y que siempre nos escucha y la vez pasada nos llamó. No hay más audios para que tú el Marciño. A ver. Oye, pero ¿por qué no lo manda aquí a Chirón? Pues Pedro, dijo que lo mandó ahí, güey. A ver, ahí va. Vamos a ver. Si... No sé por qué se oye así. Muy bien. Ahí va. ¡Ey, qué rollo, bandita! Les habla su compa Tomasinho. La verdad, pues, les mando este audio diciéndoles que la neta es que estoy muy molesto. No puede ser esto posible. ¿Cómo, hombre? Y la verdad, lo voy a decir aquí directo enfrente de todos. Estoy muy molesto con mi compita, el Emanuel, porque nos vino a mentir al podcast. Sí, directo lo voy a decir. Vino y dijo aquí una mentira, porque yo hablé con su señora y me dijo, Omar, te voy a decir la verdad. Le Emanuel me rogó por ir a Arjona. No, yo ni quería ir. Saludos, bandita. Un abrazo a todos. Ese era tu mensaje, cabrón. Y esa es la música que sigue. Déjenme les enseño un video de Omarciño, güey. En 20 uñas en la alberca. Ahorita lo publico en el grupo, güey. El video de Omarciño con el torito. Okay. Nos mandaba otro mensaje. Dice: ¿qué tal? Es un privilegio escucharlos por primera vez en vivo. Y déjenme decirles que se escuchan igual de ojales que grabados. ¿Cómo de ojales? ¿De ojete? No sé. No se crean. Tengo años escuchándolos, pero por una u otra cosa no los puedo escuchar en vivo. Soy de Durango. Ah, Durango. De sí. Durango. Y sus podcasts me entretienen mucho en el camino a mi trabajo. Como nomás hago 5 horas, pues apenas. Me llamo Sergio y son muy entretenidos sus temas. Saludos, gracias. Gracias, Sergio. Gracias. Y... ¡No! Oigan. Wonder. ¿Ubican a Araceli Ordaz? No. No. ¿No lo ubican? No. Bueno, y si les digo que es La Gomita. No, tampoco. Mejor conocida como La Gomita. La de las sillas, ¿ok? Tampoco. No, es una payasita. No. Ella inició, creo, su carrera ahí en el programa sabatino y en Televisa Sabadas o algo así. Pues es que quién chingado de, güey. Espérmame. Menos tú. No, ya checo todos los canales. Tengo muchas teles. Así que, porque las compré cuando no había luz. Salían baratas. Bueno, esta muchacha, Araceli Ordaz, supuestamente fue despedida de ese programa de Sabadazo a nivel nacional. Uh-huh. Que porque se robó un anillo de otra compañera ahí que no me acuerdo el nombre, de casada o no sé qué, de diamantes. Y con eso ella se arregló chichinaga. No. Vino y cayó aquí a Monterrey. Uh-huh. Estuvo aquí trabajando una temporada en conjunto con sus hermanos, que es Lapicito y Lapicín, algo así. Eran payasitos. Entonces esta muchacha se hartó de que le dijeran que era una payasita. Ajá. Bueno, pues se metió más de chichinalgas, nariz, boca, pómulos, de todo un poco. Y acaba de hacer una en la revista H, para hombres, una sesión de fotos. No la busco. Y ya toda arregladita es esta. Ah, la de La Gomita, sí. ¿Ya te acordaste? Sí, la acabo de ver. Gabriel, aquí. ¿Cómo no? No sé qué tanto dinero invirtió. El Photoshop ayuda en lo que no quedó bien. Para que se vea. Bolsitos de gomitas, muchas panditas. Ya, Emanuel. Ya seguimos nosotros, güey. Ay, mira, fue traer el teléfono de ella. A ver, es el periódico, güey. Ching. Ya le iba a marcar de aquí, chorro compañero. Ah, de Manuel, dale este, güey. Sí, voltea a lo mejor para que te ven. Mira, sí, mira. Mira, tú mejor léelo así, mira. ¡Eso! Oye, Silvio Romero, la figura. Ya sé dónde se puso las gomitas, güey. Dale ahí un tatito de texto. La chica de 22 años no niega su pasado, sin embargo, asegura que ya está en una nueva etapa de su vida y en su carrera. Claro. Quería que vieran que soy una mujer. Que ya no soy una payasita. Porque detesto en lo más profundo de mi corazón que me digan payasita. Ay, un beso payaso. Ahí está. Sí, se lo andas aventando. ¿Sí? ¿O no? No. No puede hablarle, Manuel. Está bien. Oye, un saludo para todos los... ¿Me puedo llevar el periódico? Para mi grupo. ¡Payasita, mamá! ¡Payasita, mamá! Sí, ahí busquen a esta gomita en la revista H. Este sí sale bastante sexy. Pero bueno. Está bien para los chavos. Esta no tiene tapas de Nescafé como la anterior, bueno, que no, hemos hablado. No, no sabemos. No, no, ah, sí, porque se tapa. Sí. Y no ha hecho un video con una Kitty ahí atrás en su recama. Pero tiene bueno el Colofox. Aquí un saludo a todos los del grupo de Fasardo de Chicharrón con Pelos en WhatsApp. Mira, están poniendo que están escuchando el episodio y le ponen una foto de que nos están escuchando en MixLR. Ah, muy bien. En MixLR. Y dicen aquí, de ¿por dónde más se puede escuchar? Dice, yo los escucho por MixLR. También voy a... Pero voy a suscribir en esa página. Ah, me mandan saludos. La camisa todavía no llega, dice Jorge. Me siento muy mal, hoy no puedo escuchar el podcast porque tengo que trabajar, maldita sea, dice. Ya avisó el verdolaga que sí, lo del envío. Dice, no, con el efecto que están usando ahorita en el podcast. ¡No! ¿Cómo es, verdolaga? ¡No! Ya, ¿verdad? Es que me quedó aire, güey. ¿Para qué lo sigues diciendo si el sonido del eco lo dice, güey? Mira. ¡Lonol! ¿Sí me ves? ¿Te duele la cabeza? Es Lonol, porque me dolió. No, nada más la cabeza. Me dolió todo lo demás. Nada más la puntita. Mira, pusieron mensajes de cuando estuvimos en vivo, en video. Bravo, podcast, dice Abel Abdel Aguirre. Carla Posada, saludos, charneros. Al Rey es el chef con look de Mauricio Garcés. Arras. Alejandra Palacios, mira. Tómala, güey. Saludos, Peter Corral. Chingón, ¿sí? Mi chef. Ánimo, pídele la cánula a todos los miembros de la banda para que vivan la experiencia nomás. No, ¿la recomiendas? No, güey. ¿No? Mira, la... ¡No! Espera. Dale. ¡No! Así se escuchó. ¿Cuándo estuve en la... Ah, perdón. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo, pastorear. Restaurará mi alma. Hermanos, sentémonos. Que pasen los padrinos y las madrinas. Que les vamos a dar. La salida. Los papás y las mamás. Y te faltó los papás. Mexicanos y, los papás. Y mexicanas. Gorilas y gorilos. Gorilos. Los pumas. Están abajo. Y el Puebla. Y el Querétaro. Están en el fondo. Entra. Entra de cambio. Sale 89 pesos. Tutsi Pop. La paleta del búho. Ah, no, es la del Tutsi Pop, ¿no? Sí. ¿Cuántas mordidas se acaban? Cambio en el equipo local. Entra con el número 19. XHGC al servicio de la comunidad. Así es otro. Cada madre. Ay, güey, ya nomás le supimos cómo poner efectos y ya vamos a estar. Pero duro y dale, güey. Ahora, ya se sabía. Nada más que no lo había hecho. Nada más intentado. No lo había hecho. A ver, vamos a probar otro. Ah, es el mismo. Es el mismo. Lo cambié, pero se oye igual. Ya regresé del confesionario. Ese que no se oye. Pero es igual, güey. Pero había uno como de marcianito, ¿no? Sí, pero no sé cuál es. ¿O era? ¿O así era la voz de Fercillo? No. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast de Chicharrón con Pelos. Es el episodio 185. Sí. Se le van a divertir. Se le van a pasar suave. Suave. Suave. Ya me imagino lo que nos está escuchando. Ya, hombre, aquí te lo escucho. Ya entendimos, güey, que la consola tiene efectos, güey. A ver, mete un efecto ahí. ¿Dónde? Ahí. Ahí donde ves oscuro. O sea, mételo chueco. Oscuro. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre una MILF y una cougar? ¿Me pueden explicar, por favor? La ¿es? MILF. Ajá. ¿Y una qué? Y una cougar. La cougar es una... Ah, vi un cougar, güey, por cierto, muy bien conservado. Ahora que fuiste al... Pero expo, modelo... Expo modelo 90... No, de los modelos 90 y... De, ah, ya eran nuevos, güey. Sí, de los... los más larguitos. El dos puertas, ya sé, sí. Está muy bien observado. Por eso. Pues siempre fueron dos puertas, ¿no? Los Cougar. Entonces, ah, razón, sí, pero... Sí. No, sí, siempre fueron dos puertas. Además que había uno más chichito y luego ya cuando sacaron acá... El lanchón así de ocho cilindros, ¿se acuerdan? Que sacaron ese y el Thunderbird. El Thunderbird. ¿Sí? El Thunderbird. ¿Y era el Cougar SBT? ¿O era el Thunderbird? No, era el Thunder y el XC7 o X7 era el Cougar. Ah, el X7, que ya no se llamaba Cougar, se llamaba X7. Sí. Que era el deportivo, era el... Sí, sí, el que era supercargado. Bueno, ahorita el MILF y ahorita hablo del... Del Cougar. MILF y Cougar. La MILF es una señora... Madura, madurona. Madurona, sí, claro. No, pues digo, cuarentona, cincuentona. Ah, eso, entonces joven. Que le encanta... Como uno. Pues que le encanta... De hecho, MILF lo dice su... Tiene que ser mamá. Ándale, sí, lo dice la... ¿Definición? Sí, ¿no? ¿El diccionario? Se llama middle... Mother. In no, love... Es mother no. I'd like to fuck. Sí. Mother... Ah, mother, sí. Mother I'd like to fuck. Okay. Yeah, the middle. Middle... Es que vi la serie middle. No, in the middle. Ah, sí, in the middle te doy. Mother I'd like to fuck in the middle. Ah, perdón, yo no quise decir eso. Qué bueno, es para lo que hablan inglés, nada más. Pues sí. Yo ni entendí nada. ¿Y la cougar? Ese sí. Es un carro. Es un carro muy bonito que llevas a la MILF. No, la MILF es una mujer. Una mamá. Que busca una pareja más joven. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que la cougar. Que la cougar no necesariamente tiene que ser mamá. Ah, pues no entiendo, no sé. Sí, puede ser solterona y. Pues ya está, me llama duro. No, no sé, y nunca he estado así. Y busca polluelos. Una MILF es cougar por default. Ok. Es los dos, es la puedes llamar de las dos formas. Es que creo que la cougar nada más es con muchachitos y la MILF agarra parejo, güey. Sí, se me hace que también va por ahí. Se me hace que va por ahí. Es una mamá que le encanta la. Sí, o sea, a las dos les encanta. Pero a una con chavitos y sí, a la otra con parejo, el que sea. O sea, pues llámese verdolaga, llámese el plomero, llámese, no sé, el lechero, amigo bro, el lechero, todo. Sí, eso. Sí. Y la cougar es puro chavito. Sí. De 20 años. Mira, güey. Ajá. Ah, no está bien. Creo. Pero déjame checar. ¿Alguna otra duda que tengas ahí? No, lo sexual, güey. Digo, te la hago. Déjame checar con una página. Te la aclaramos. Te lo digo. Bueno, mañana les pongo ahí. Si quieres, te lo aclaramos. Tratamiento chicharronero. Putiné, me vas a dormir, güey. Dice Alfredo Reyes. ¿Con cuál? ¿Con esta? Puta. Marilupe Pérez. Ah, Marilupe. Marilupe. Marilupe. Quiere decir que es María Guadalupe. Sí. La que se para y escupe. Ya, tío. No, bueno, pues. Estaba diciendo, dice amén. Cuando estabas diciendo eso. El Salmo 23 era el que estaba diciendo. Para. Pues, estaban con el pendiente. Sí. ¿Cuál era el Salmo? Salmo 23. Eric Baltasar, saludos banda, Fer HD, ya listo para la presentación del nuevo iPhone. Mañana, ¿verdad? Mañana es el gran día, mañana presentan varias cosas, entre ellas el nuevo iPhone. Y dicen que se va a llamar, el nombre oficial va a ser iPhone 8. No, X. X. ¿Ves las mismas noches que yo, jefe? No, es que estaba viendo aquí tu pantalla. Bueno, sí. No, dicen que va a ser iPhone X o el iPhone 10, que se conmemora los 10 años del iPhone, y que en lugar de continuar con el 7S, va a ser el iPhone 8. O sea, el que debió haber sido el 7S y el 7S Plus, dicen que va a ser el 8, y el 8 Plus, y el iPhone X. Oh. Es para que digas... Escarabajo X, güey. X, o sea, este. El iPhone X. X pepinillos, ¿cómo es? X mentacato. Mentacato. Pepinillo, ¿dónde sacó eso, güey? ¿De dónde se sacó? Se lo va a agregar. Patricio, güey. Está bien, güey. Mentecato y mentecillos. Fabiola Castillero. Oye, Pepinillos, el día de ayer fuiste a una exposición de... De autos. De coches. De coches. Déjame tirar la medalla. A ¿seguro? Simón. Bueno, ahorita que se va el Putin, quiero... Ayer... Platiqué con mi pistola. Ayer hubo aquí en Monterrey el Motor First, que le llaman. Uh-huh. Es uno de los, si no es que el más completo. El que le da sombra al Auto Show en Las Vegas. Hace cuenta que es lo mismo, pero más barato. Ah, es similar. Es similar. Es el Simi. El Auto Show Simi. El Motor First únicamente es una exhibición de autos clásicos, modificados. Fue en Sintermex. Que tuvo un exitazo, güey. Sí, estaba... Yo fui como a las 11 de la mañana, ajá, más o menos, y ya estaba muy lleno, güey. Que se perdió el control, se quedaron hasta los billetitos, güey, ya nada más estaban cobrando, güey. ¿Ah, sí? Al final, así, vámonos y ya pásale, güey. Exactamente, güey. Ah, es que te daban como una pulserita. Ajá. Y bueno, yo llegué y estaba todo más o menos controlado, güey, pero sí había mucha gente. De los autos que más me gustaron, obviamente, estaba el General Lee, sí, güey. Sí, pues, pinche Charger. No, güey, que... bonito carro, güey. En serio, es como... Bueno, yo veía la serie, güey. Cuando se graduó mi hija de carrera, me voy a comprar uno de esos, güey. Hasta que... ¿Para qué pagar primero? Sí, primero. Me va a faltar uno, pero ese como que ya lo saco. Sí, ya es menos, ya es menos. A crédito, lo voy a sacar. Lo metes a una competencia de videojuegos. Increíble, increíble. Oye, me estaba diciendo que tanto éxito tuvo, se quedaron muchos carros queriendo entrar a esa exhibición. Ah, que ya no cabían. Ya no cabían, güey. Que el próximo año lo quieren hacer de 4 días, donde los primeros 2 días, güey, sea tipo subasta, güey. ¿Para vender? ¿En serio? Sí, güey. Órale. Tipo subasta, y los siguientes 2 días, donde nada más pueda entrar gente interesada en comprar autos. Y la siguiente, tipo, ya en la exhibición, o sea, otros tipo, 2 días. Tipo como Barrett Jackson. Tipo como y Barrett entonces Jackson, el Putiné, que se la comió toda. Ese No, ya llegó. Ya no podemos decir nada, güey. No, sí. Había muy buenos coches. Muy buenos coches. El General Lee es el que se llevaba las fotografías de todos los asistentes. Yo, ¿el kit que te topaste alguna vez? No estaba, güey. Fíjate que no estaba. Yo creo que fue uno de los que se quedó fuera. Había muchos que exhibir, realmente aquí en Monterrey hay mucho carro, coche que exhibir, pero había autos muy antiguos, güey. Emanuel se quedó haciendo fila. ¿Te quedaste haciendo fila? Sí, güey, es que ya tarde. No, sí le pregunté a Emanuel que qué onda, que si le interesaría entrarle a ese tipo de exposiciones. No, le falta mucho a mi carro. Pero bueno, hay que conocerlas. Te iba a mandar esta foto, bueno, es la... ¿Cuándo saliste de bañarte? Sí. Pero no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, güey. ¿El amarillo con negro? Sí. Sí me llegó, güey. Mira. Sí me llegó. Es el mismismi. Es el mismo modelo. Es el carro de Emanuel, nomás que lavado. Y jalando. Y con armorol. Y jalando. Y jalando. Y con gasolina. Y con gasolina. Ahora gasolina. Sí me gusta más el mío. Sí, pues ya. No, había Mustangs, había un pedazo de puro Mustang, güey, de todos los modelos. Había un área de puro Camaro, güey. ¿De Porsche? Había otro de puro Porsche. Había autos muy antiguos. Había una Alpina, había Ferraris, güey. Bueno, nada más había dos. Me hubiera gustado que hubiera más, pero había un Testarossa. ¡El Testarossa! Sí, del Ferrari. ¿Eh? El Lamborghini. Y la pizza. Y la pizza del pepperoni. El espagueti también. Había un Testarossa y había un 318, que es el mismo Ferrari del Magnum. Ajá. De la serie de Magnum, de los 80. Con Tom Selleck. Y precioso que estaba el auto. Había un R8 de Audi, güey. Impresionante también. ¿Qué color? Negro. Me gusta plata. Como tu puño de liga. Había unas limusinas que usaron algunos presidentes de México, güey. Uh-huh. Que por cierto, iba yo con mi niño. Y me dice, oye, ¿por qué si antes usaban tipo el auto del presidente de Estados Unidos, que era el auto oficial, digamos, ¿por qué ya no los presidentes actuales no han usado o no tienen un auto presidencial? Y me quedé pensando, sí, cierto, debería de tener el presidente pues una limusina bonita, donde fueran los eventos oficiales. Pues usan lo que es la Suburban. Pues una Suburban, pues ese, pues ese. Cuando nos alcanza pues para el más. El vecino tiene una también. Y no es presidente. Y no es presidente de la colonia. Pero no. Pero mesa directiva. Pero te diría el Federico. ¿El qué? Federico. Pero no blindada. Al grado pero máximo. No está blindada. No, pero sí debería. Así, es un auto oficial, güey. Que tuviera padre, güey. ¿Cuál pondrías aquí? Por ejemplo, ¿qué auto sería un auto oficial de del presidente? ¿Un Mercedes? ¿Un Mercedes? ¿Cavalier? ¿Un Atos, un Atos convertido en limusina? ¿No? ¿Un si el Papa, si el Papa, ¿un Versa? Si el Papa tiene uno. ¿Sí? ¿Un Spark? ¿Un Spark limusina? El 200 de la Chrysler, un, bonito. ¿Un Swift? ¿No? ¿Un Swift? ¿El presidente no? ¿De nosotros? Ah, pues, no le damos nada, ¿verdad? No le damos ni más. No, además, ya va de salida, güey. Bueno, ya pues somos... dale un buen carrito, güey. No sé, un Spark. Se va a llevar, se va a llevar medio. Millones, güey. Se va a llevar medio. Medio México. No, ¿sí? No sé. Lo dijo el Bordolaga. Lo dijo el Bordolaga, señor presidente. Ya se va, ya podemos hablar de él. Ah, pues que chingada. Señor presidente y su distinguida. Termine esposa, bien, por favor, nomás. Por favor. Lo que le queda, digo, que no se note. Que no nos demos cuenta. Nomás que, por debajo del agua. Ojo que no ven, corazón que no se ve. Pues sí, ¿verdad? Nomás no. Pavimentenos las calles. Y con eso es suficiente. ¿Qué otro coche? Vi demasiados, bueno, había muchos. Había también Lamborghinis. Había Lamborghinis, sí, güey, sí, había como tres o cuatro Lamborghinis. Qué bonito diferentes. Lamborghini, güey, cómo me gusta. Sí, güey. Diferentes años y modelos, güey. Había un Aventador, estaba el Murciélago y el... O sea, Batman, ¿o qué? Era Batman y era Superman también. Yo le pregunté alguna vez a Emanuel, ¿qué prefieres, Ferrari o Lamborghini? ¿Tú? Los HD. Dos. HD. No, no, ¿cuál manejarías? ¿Cuál te comprarías? Tómala. Y nomás te alcanza para... Ferrari o Lamborghini. Ay, en una isla de y sin tenencia. ¡Ojo, que la chingada! No, se me hace que me iría por... para... venderlo después. No, no, no, no, no, mi madre, no, sí, no madres, puede ser negocio. Mi madres. Sí, ¿cuál no, te no, comprarías? ¿Cuál un te Ferrari. Ya llegó. El tiburón, el tiburón. ¿Tú? No, padre, sigues. A mí me gusta más el Swift, güey. Claro que Swift. Claro que Swift. No, el Ferrari también, sí. Ferrari. Lamborghini. Más no. Legendario. A mí me gusta más el Lamborghini. El Lamborghini. Sí, güey. Che, el Lamborghini nada que ver con el está Ferrari. Está muy grande, güey. Pinche, haz de cuenta que es un Thunderbird. Y el otro es como un cubo. Para subirse es muy incómodo. Con ¿sí? Eso. No, mira, el Lamborghini es una cosa de locos, güey. Ah, o sea, te está diciendo loco, güey. Es para el Emanuel, güey, nada más, nada. ¿Por qué, güey? Es una... Es, no, no, está increíble, güey. Pues el Lamborghini está increíble. Pues por eso, pero el Ferrari es de abolengo, güey. No, güey, el Ferrari es el bocho, güey, de los deportivos, güey. Ah, güey. No, no, no, no, no. Cuando es Ferrari, güey, no cualquiera puede tener un Ferrari, güey. ¿Y el Lamborghini? ¿Cualquiera? Pues cualquiera. Pues cualquiera. Total, ¿cuánto cuesta? ¿Cuántos Lamborghinis has visto aquí? En Monterrey. Tres, más o menos. ¿Tres? ¿Tú? Más Ferraris de a madre. Sí. ¿Ferraris cuántos has visto? Claro, güey. ¿Más, sí, más que Lamborghini? Sí. En la agencia, oh, mamón. No, circulando, güey. Es que acaban de llegar muchos y surtieron la tienda. Acaban de llegar. Oye, aquí en Monterrey hay un McLaren. El LP1. ¿Que le tomaste foto? Sí, está. No, no, ese es no. El Lotus. Un Lotus. Hay Lotus también. ¿Qué Lotus, güey? El Lotus, el viejito, está con madre, güey. Que tenía así la trompa toda así, hey, inclinada, mamalón. Está con motor central. Está todo, como el de no, la Pantera bueno. Rosa. La de la sí, Pantera sí. Rosa no era un prototipo. Sí. Ese sí, no era carro de serie. Era un coche. ¿Y el de Voltron? ¿El de Voltron? No, Voltron no, ¿cómo se llama? Cursor, ¿cómo se llama? Ah, Automan. Automan. Ah, Automan era un Lamborghini, un Countach. O sea, como el que le pones a los libros para que no se... No, se arrugue la pasta. No, ese es Countach. Ah, perdón. Por ejemplo, el Trans Am era del Auto Increíble. Ajá. El de los Duke de Hazard. Charger. Charger. 69. El de... Miami Vice sacaba Ferrari... En la serie de los 80s. Traía un convertible, ¿no? Traía un convertible, un Ferrari, un Porsche. No, pero no era Ferrari. Sí. Ferrari, no era. Un Ferrari blanco. ¿El de Beverly Hills era un Mustang convertible rojo? El de Beverly Hills. El de los cazafantasmas. Ah, era una furgoneta. Era una furgoneta, una Wrangler. No, era una. Era una Cadillac. Era una Cadillac. Ambulancia. Okay, mira. Era Cadillac. What the fuck? ¿Cómo vas? Pasa ahí. ¿Qué otro coche sería? Fíjate que yo toda mi vida, siempre quise tener un Hot Wheels del. Recto 1. No, de los Duke de Hazard, del General Lee. Pero el Hot Wheels, güey. Sí. Porque hay muchos de otras marcas. Sí, pero ese ya lo platicábamos, güey. Pero nunca lo tuve. Y ahí lo estaban vendiendo muchos carritos, güey. Entonces ahí voy, ¿no? Dije, clavado, le dije a mi niño. Desenfundaste la cartera. Saqué la cartera, güey, con un fajo, güey. Y le pegaste a tu hijo. Mira, esto nunca lo vas a ver. Y lo voy a guardar otra vez. Sí, me lo guardé porque dije, me lo voy a gastar. Sí. Entonces llegué y le dije, ¿cómo ves? Pero si ves un General Lee de volada, güey. ¿Pero así le dijiste cómo ves o le dijiste cómo ves, güey? No, le dije, güey. O sea, con... ¿Colegiatura o carrito? Llegó con el joven que estaba ahí. Y le dije, oye, estaba hasta el chongo de raza comprando los carritos. Sí, no, Mentecato. Oye, le dije, ¿qué onda? ¿Tienes el General Lee? Dijo, no. Dije, bueno, ¿el otro puestecito? No. No hay. Está... Y en Amazon, güey, lo consiguió. Sí, wey. Pero yo lo quería comprar ahí, pues ahí estaba la mano. Pero no había, ¿no? Me dice, están muy caros. Ahorita en Hot Wheels hay una versión Hot Wheels, que es la clásica del General Lee, y están súper escasos y están muy caros, güey. No lo bajas arriba de 500 pesos. Dije, bueno, pues dame dos. Porque no hay como una chica. ¿Me estás diciendo que en 500? Pues dame tres, ya. Pero... ¿Qué? No hay, hijo. Viene borracho, ¿qué, señor? Bueno, toma, dame cuatro y ya. ¿Cuatro y ya? ¿Dónde te pongo el dinero? No. En el chor. Pásenme el chor. Abajo del ombligo. Ay, no me hagas quedar mal con mi hijo, dámelo ya. Te voy a comprar cinco ya. Para venderlos después. No, sí, había muchos. Estaba el auto increíble. No, sí estaba, sí lo vendían. El carrito. Iba a tomar foto, güey. Dice aquí. Salúdenme, güey. Soy Peter Corral o Pedro Pablo Corral. Pedro Pablo se llama, güey. Pedro Pablo y la hermana. Y amigos inseparables. ¿Que un agropecuario ahorita puede cerrar o qué? ¿Dónde está el pinche corazón al que hay que picarle? Dice aquí en el chat de MixLR. Ahí a la derecha, abajo. No, es arriba a la izquierda. ¿Arriba a la izquierda? ¿Qué estás sumando? Nomás llevo tres. La típica foto. Lo está tomando y le agarro el pinche envase de Boscom. Se lo decís, pero bueno. Les recordamos las redes sociales de la banda Charrón con Pelos o del podcast de Charrón con Pelos en Instagram, que por cierto, ahí para que nos sigan, nos pueden buscar como CHC Podcast o Chese Podcast. Y en este momento, por ejemplo, le voy a tomar una foto al chef, mira que estamos grabando. Ay, para perdón. Instagram. Ay, qué caqueta. Ahí lo sabemos. Mira, aquí ponemos el chef. No, pero era el putiné. Grabando. Ahora me pones putiné. El chef. Ahora me pone putiné porque le estoy levantando otra vez el rating, güey. El rating. Grabando episodio 185. Grabando el putiné 85. Apenas seguías con la foto, güey. Mira, ahí va. Ahí va. De Manuel. Ahí va, espérate, ahí va. Mira, ahí va. Espérate, así. Ahí va. Pon tu cara águila, güey. Águila. Alguien quiere ir al baño. Y Le Manuel. Grabando episodio 185. Ahí está. Ahí lo puede ver. En Instagram, síganos como CHC Podcast. Ah, mira, me acaban de poner en eBay está. ¿Quién te puso? En eBay está en venta Hot Wheels, el Charger de los Duke de Hazard. Qué chulada. $55 cuesta. Ahí está, güey. $55, güey. Es un chulana, güey. Está más barato aquí, güey. Y mira, sale en la portada Daisy. Mira. Uy, chiquito. Pero topless, güey. Mira. Por eso vale más caro, güey. Ah, porque viene el póster. No, no, viene la chiquita. Sí, ahora, si alguien de los fastardos me lo quiere regalar, me lo quiere enviar y regalar, con todo gusto. Que sean tres, por favor. ¿Te gusta también General Lee? Sí. Sí, pues es que al final de cuentas crecimos, yo creo que con todo. Con ¿sí veías la serie? Sí, cómo no. ¿Te gustaba? ¿Qué? ¿De Daisy? Sí. ¿Cómo? Yo tuve el General Lee. Nada más porque andaba con el pinche Pato Donald, güey. Pero, no, okay. Daisy. Daisy Duck. Por eso, Daisy Duck. ¿Quién fue primero, Daisy Duck o Daisy Duck? Oye, no. ¿Y quién tiene la cola más parada? Martín, me estás chingando, Doc. Y las dos estaban lechosas, lechosas, lechosas. Es ¿verdad? Que la Daisy, güey, ya de los 2000. Con Jessica Swanson, güey. Ahora, yo tengo unos shorts de mezclilla estilo Daisy Duck. Y me los pongo nomás los fines de semana. Cuando lavo el carro. Estoy enseñando media nalga, güey. Pero esos son hebreos, ¿no? ¿Por qué hebreos? Pura hebra, güey. Se le ve al merlaga, güey. Deja tú, se los pone sin canelos, güey. Se le está saliendo todo. Todo el pelambre. Todo el pinche el moco de guajolote, güey. Ahí. No, no. Se le salen los Ronnie Donnies, güey. Qué vergüenza, güey. Es que no me imagino. No. Deja tú con las piernas de este vato. Con los shorts de Daisy Duke, güey. Lavando el coche. Cállate, vikinga. La vikinga y verdolaga Duke. Verdolaga Duck. Bueno, entonces tú tienes unos, ¿verdad? ¿Eh? Ah, sí. Me gustan. Son muy cómodos. Qué mal, güey. Tan chido, güey. Son muy cómodos para lavar los carros. Güey. ¿Dónde te agachas? Se te ve la rajuela. La rajuela y el racimo de uvas. Pinche kiwi. Se le ven las nuts. Los kiwis peluditos. Se ve chafa el General Lee. No trae los detalles en blanco, el contorno de los números, ni las franjas de la bandera. ¡Ay, qué! Ok. Ese sí es buen pero observador. Hay una versión de Hot Wheels que es del General Lee. Pero bueno, hay una versión de una escala más grande de Hot Wheels también, pero de General Lee, wey, en ultra detalle, wey. Es una de colección, wey. Impresionante. Muy bien. Hasta se te fue el aire. Ay, sí, wey. Chingama, no hagan eso, wey. ¿Pero qué tal con tu pinche disco ahora, LP de los Ghostbusters? Ahorita voy a poner en Instagram, de Chicharrón con Pelos, el regalo que me acaba de hacer el chef. ¿Qué cosas se encuentra uno en la basura, güey? ¿Estaba en la basura, güey? ¿En cuál basura? ¿De allá por donde trabajo. ¿De tu casa? No. Allá por donde trabajo. Un chingazo, se metió ese mosco pedorro. Güey, había ahí un stand de varios discos así en LP, güey. De Camilo Sesto, de José José, de Mamá Sesta, de la mamá de Camilo Sesto, de los Pitufos. De los Putifos. De los Putifos, ese también me lo llevé. Uno de Cricri, ese que le traje al HD, güey, de los Ghostbusters. Hace una cadena de renta de... Pues no sé, y agarré de la película de esta de... Ay, ¿cómo se llama esta muchacha argentina de...? ¿De Argentina, Argentina? Mamá, dame 100 pesitos, porque me... Ah, ¿no? No, güey. No, fue... ya sé cuál dices. Amanda Miguel. No. ¿Qué fue presidenta o qué fue? Ah, no. Chucha. No, esa es brasileira. ¿De Brasil? No llores por mí, Argentina, ¿cómo es? Evita Perón. Madonna. Sí, ¿no? ¿Madonna? Madonna fue la que cantó la de... Sí, pero es el tema del, hizo de la película, güey. Madonna hizo la película. Ajá. De Evita Perón. Bueno, ¿es el disco ese, que es como el soundtrack. Ajá. Y viene en un disco doble y todo el pedo, está bien. Ah, ese Evita, sí está, de Evita. La película. Sí. Sí. Todo es pinche pedo. O sea, chingo de discos, güey, así. ¿Y no los agarraste? Sí, son los que tengo yo ahí en my house. Ah, ¿y qué no subiste a...? Bueno, pues, y entre ellos estaba... El de los Ghostbusters. El soundtrack original, en LP. En LP. Y se supone, es que no lo había traído porque se supone que íbamos a... Le iba a pedir prestado a un primo mío, digo a un primo, a un sobrino, un tocadiscos. Para ver si funcionaba. Y si no, pues íbamos a hacer unas tomas ahí con los discos y el tocadiscos, como era antes, y guaraguar, cosas así por el estilo. Pero pues no. Yo tengo uno. ¿Tienes sí? una tornamesa? Portátil. Chiquito. Ah, pues, mi hija tiene uno, ya en que regresa lo retro y la madre. Sí, ahorita está de moda. Un portafolio, güey, lo abres. Pones el... Dudo bastante que funcionen, porque pues yo creo que tenía mucho tiempo, sí. Pero se ve. Deberíamos hacer un video para subirlo. Yo tengo de página. Timbiriche. Sí. Me lo traigo la próxima. Órale. ¿Va? Y nos traemos acetatos, entonces. Y de hecho ahí tengo... Órale, tráiganse unos acetatos que sean así, novedosos, así. Yo me traigo esa madre. Órale. Del Ángel del Rock también. Y tengo el de... Bueno, me recuerdan, cabrón. El de Michael. Michael. Porque no tengo cabeza. No, güey. El de Ana y... ¿Cómo se llama la otra? Enrique. Ah, Enrique y Ana. Ese yo lo tengo. Ese es en acetato. Enrique y Ana. O sea, ¿compraban los mismos discos ustedes o compraban? No, yo lo tengo, este güey no. Ah. ¿Y el de esta extibiricha, cómo se llama? Salía. Sasha no. Sokol. Sasha, pero el primero que sale como solista. ¿Cómo quién? Solista. Ah. ¿Tú lo tienes? Sí. ¿En serio? Sí. Y el póster sale encuerada. Es que a ti te gustaba Sasha. ¿Y dónde los toca? Es que Sasha. Ese, ¿dónde los toca? Ese se lo voy a regalar a Alemania. Sí, ese se lo regaló a ti. A mí me gustaba Thalía. ¿A poco te gustaba Sasha? A mí me vení, güey. Esa ahorita, güey. Ah, no, me equivoqué. ¿Lo dije? Sí, no, Vivi. Sí, güey. ¿Vivi? De Cuba. Ah, Vivi Gaitán. Bueno, que viene Alejandra Guzmán y Gloria Trevi, güey. Y vendieron todas las fechas, güey. Tres o cuatro fechas van a estar aquí en Monterrey. Carísimos los boletos, voy a estar en tercer fila tomando fotos. Los canelos. Los polineses, ¿qué es eso, güey? No, conoce los polinesios. No, son bien necios de esos datos. Yo tengo una ahí en la casa, entonces. Ah, güey. ¿Quién creen que está aquí en el chat de Mixelar? Omarciño. Al Díaz. No. ¿Cómo chingados? ¿Cómo se llama? Al Reyes, perdón. Se Porto. Al Díaz, güey. Al Díaz. No, está Edith Cloralex, güey. Mándenle un saludo, güey. Uy, que saque las tapas de Nisco. ¿Los sopesones? Los sopesones. Eso es lo que me estaba dando risa. El episodio 181. Todos están esperando la camiseta, güey, de Edith Cloralex. Oye, ahí va. Ganadora del video, güey. Sí, ahí va, tranquilo. Cocinando. Saludos, banda, tarde, pero seguro. Llegué a escucharlos, saludos a todos por allá, Alberto Laga. ¿Qué? Por allá, a Verdolaga, Inicio, por al Emanuel, al Putiné y a la voz más sepsi de todas. Después los descargo, aún alcanzo o mejor me largo. No, pues aquí estamos. Chiquita mamá, le dice el Peter Corral. Saludos a tu tía. ¿De Peter Corral? No, de Clorales. Ah, de Clorales. No, o sea, la sobrina mejor. También. ¿No? Sí. La tía. No, hombre, la sobrina, güey. Está menos comprometida. Digo yo. Y el verdolaga, precisamente hablando, a veces una cheve que dice, cuando me invitan a tomar el lunes. Ya, el verdolaga está el lunes, güey, pero desatado, güey. Y eso que va mañana temprano, güey, si no, qué chingo. Pero a las 9. Sí. Mañana tengo que estar temprano, güey, porque tengo una junta del trabajo a las 9. No mames, güey. Ay, ¿qué? No es temprano, que para mí sí es temprano, güey. No, para ti es de madrugada, güey. Sí, no, se mamaron con eso, güey. Quiero hablar con tu jefe, güey. Cabrón. Es que el evento es a las 9, pero tengo que llegar a las 7. Ay, es la cosa, ¿no? Es que... Ay, che, mentiroso, güey. Sí, no, si tengo que llegar a las 9 no pasa nada. Pues, así se que... vive México. Así se vive México. Así como... ¿Eh? Así se vive México. Dele, puñera. Mira, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba ese que dijimos hace rato? El de... Tropical Panamá. Tropical Panamá. Cal... Panamá. Panamá. Les vamos a enseñar de qué hablamos cuando hablamos. Ana María se fue buscando el sol en la playa. Algo así era, güey. Bueno, ¿no? Ahí nomás. Y no es agropecuario. Un tropical Panamá. Cumbianchero. ¿Sí, sí era ese güey? Sí. De los dientones, los que se tomaba una jarra de agua fría. Sí, para lo dijimos al principio, sí. Las amores. Por eso estoy recordando. Las penas. Es que Dick Lora se acaba de conectar con nosotros. Ah, sí, tienes razón. Muy bien, bien hecho, Verdolaga. ¿Cómo se llamaba la otra que decías? La que estabas cantando. Ana María. Ana María se fue buscando el sol. Ah, yo pensé que se llamaba Alma María. Qué rico. Mira. Este clavito, pues. Ay. Pues, amiga, y la jarra la tenía así como que arriba de un monitor o de una del piano. Arriba del piano, pues bien, bien pinche el piano. Cuando volverás, amor. Oí lo otro, güey, no más. Ay. Ay. Eva María se fue buscando el sol en la playa. Oh, ¿con qué? Y su bikini de raya. Alma María se fue. No, y véanlo, vean una foto de ese vato, güey, que es como se llama. Tropical Panamá, véanlo, güey. El peinado. Pero es que, así bueno, churritos, es... así largos. Digo, a lo mejor es envidia, ¿no? No, churritos. Churritos, me voy a entrar mi uno, güey. No, pero es que en esa época, güey. Así se estiraba. Los trae, güey. Se andaba, güey. Todavía los trae así. No, yo sé, pero el vato se quedó en la época, güey. Ah, güey. Pero en esa época también una racita andaba así peinada. Yo no. Porque no se me hacían así los carilitos. Nada más de las axilas. Y de los... Y hasta la fecha. ¿A poco los de las axilas los tienes churritos? No, ya me los rasuré. ¿Pero te salen de churrito o lacios? No, ahorita ya lacios, pues es que ya después de tanta rasurada, güey, ya, ya sale. Se perdió el estilo. No te da comezón, güey. ¿Te han rasurado las axilas? Yo nunca. Yo sí. ¿Sí? Yo sí, corto, pero no rasuro. No, sí, rasurado. Pero así. No les pica. No. ¿Rasurado no? Luego la colita. Digo, cortado no, rasurado no sé. Así con la maquinita. Como el, cuando te cortas el pelo, ponle ahí con la uno. Bueno, pues así nomás. ¿Tú te rasuras la axila? No. Yo tampoco. ¿Y tampoco te la cortas? No. ¿Con tijera, nada? Yo tampoco. No me sale tanto, güey, como para cortármelo. Pues, o sea, de que dice que sale el pelambre. Que fuera no, como un cucaracho no. y no parece. ¿Que salga qué? No, lo que deberías de rasurar son los tostones. De lágrima. Que eso sí, sí, no, eso, sí, eso por... sí. No, y las cejas, güey. Ya las cejas tengo que estarlas podando a cada rato. Yo también, eso las cejas también me las podo. Sí, horrible, no, es que también. Oye, te estás bañando y luego te vas a rasurar y te pasa el champú y te pinches cejas. Te pegan en las pestañas. Como el Ojo Valdés, ¿no? El Ojo Valdés. ¿Te acuerdas de ese vato? La maría. Mira, corto, axila. Pezón. Huicho. ¿Cuál es el huicho? Pues huicho, los kiwis. Ah, sí, sí, fue y podo el jardín. ¿Y hacia el niés o nada más ahí alrededor? Hasta donde alcanzo. Porque hasta donde me veo. Porque me da miedo de repente un pellizcón. No, pues oye, te puedes con un espejito, güey. Claro. Ay, empezar a espejear. No, por el niés, te vas por la libre, no por la autopista. No, ¿ya lo has hecho? No. Ahí está. Mira, no. Agarras un pinche espejo, güey. Ah. Cierras la tapa de la taza, güey. Y ahí lo pones. Y ahí pones el espejo y luego te metes como si fueras a montarlo. Y ahí te ves, güey. Estás cortando y agarras así. Te cortas, güey. ¿Seguro? Claro. ¿No corro peligro? No. Y luego ya nada más te pones ahí el desodorante, quitas el espejo, pones el desodorante y te das unos sentones. Un refresco de cola. El rolón. Te avientas un rolón ahí. Unos pasaditos, ¿no? Para que te quede el desodorante ahí. Sí, porque es como el aftershave. Pero con un rolón. Tienes que dar un pasadito. Ahora, te puedes poner un rolón de fondo. Te meses. Es un rolón ese, güey. Mientras te estás cortando. Claro. Sí, o sea, te motiva, güey, que dices, no voy a tener el pelo como ese cabrón, me lo voy a cortar a huevo, aunque me pellizque un huevo. Así se me hacen los churritos de abajo, güey, como el vato. Y también le echa agua fría, güey, con jarra. Oye, así vamos a subir la foto, así no tiene la chele. Como Tropical Panamá. Qué cosa. Eva María se fue. Por cierto, no me ha llegado la playera, dice Peter Corral. Yo soy el ganador, ¿verdad? No he mandado ni un, hombre. No, no se sobran navajas, tampoco me ha llegado, dice Clor Alex. Es que no he mandado ninguna. Ingesu, pues a seguir esperando. Es que no he mandado ninguna. Chihuahua. No las vas a mandar, güey, de hecho. No, sí. ¿Cuándo les he quedado mal? No digan nada, cabrones. Cállense el hocico. Bueno. ¿Qué ya. otra cosa? No, pues yo por el momento ya nada. ¿Películas? Oye, el cine está muy... Muy descuidado, güey. Muy sí. apagado. Pues ahí viene la de la de Tom Cruise. La de It, que se pronostica que está muy buena. Pero con la payasita gomita. Ah, estaría muy bien. Oye, ¿dónde quedó ese periódico? Ya se lo llevó el Emanuel. Sí. Ya lo guardó. Ya la trae en la nalga izquierda. No sean así, güey. Como albañil. Se mojó el pecho. Se van a enojar mis chiquitas mamás. Mis gomitas. Se hizo un transfer, güey. Se mojó el pecho y se puso así. Y se despegó y se marcó aquí. Oye, sí, viene la de It. ¿Y esa quién es? La del payaso, güey. Ah, sí. Es la que de las del terror no me gustan. ¿No te gusta? ¿Te da miedo, güey? Se te arruga el cutis. No las disfruto. No, pues porque te da miedo. Culo. Puede ser que sí. Sí, pues es eso, güey. No, pero dicen que está muy buena, ¿eh? Sí, sí, sí. Tiene hasta ahorita es la película de esa temporada porque ya se estrenó en Estados Unidos y ha roto récords de taquilla. ¿Cuándo viene aquí, güey? Ya el ¿qué? Jueves. Creo que ya es este jueves. ¿Cuándo llega la tarde? El circo. Ronnie Doni. Bueno, cuando llegue el circo llega payaso. Saludos desde San Luis Potosí. ¿Cuándo volverá a estar el Tomarciño? Atentamente, Salvador. ¿Cuándo volverás, amor? ¿Cuándo volverás, Tomarciño? ¿Cuándo volverás, amor? ¿Cuándo volverás? Pues cuando venga. Omar, vente a Monterrey, güey. Yo te invito, güey. No, sabes que es tu casa. No le muevan, porque aquí lo tenemos. Grabamos en tu casa, güey. Sí, sí. No, y ya sabemos allá. Pero todo temprano, el... para que este güey no lleve ninguno. Para que se duerma. ¿Qué otra viene? La de Tom Cruise también. Sí. ¿Cómo se llama? La momia. No, que es un narco, ¿no? Sí. No, que es un piloto. Y que empieza piloto narco. Alcobar. Piloto narco. ¿Sí? Alcabar, o ¿cómo se llama ese güey? Escobar. Sí, güey, es Escobar. ¿Sí? Es la historia de ese güey, ¿no? De Escobar. No, es con Tom Cruise. Es de otro. No, él es un piloto. Y que tiene que tiene que transportar una droga o no sé qué. No sé cómo se llama. Trabajaba para ese güey. O sea, algo así. Para un colombiano, ¿no? De Colombia. Sí, creo. Sí. Escobar, algo así. Y piloto aviador. Te lo prometo. También. Mira. ¿Dónde va a ver? ¿Cuándo volverás? A ver. Yo sigo esperando mis calcas, las primeras de hace como 3 años, dice Alex Samurai. Que también le deben las calcas, güey. ¿Ya depositó? Gracias, compañero. Se llama. Ya tanto ataque viste que. Déjale hecho un salvavidas a este güey. Se llama. Alex Samurai, yo creo que las fronteras no dejaron pasar las calcas. Ahí hubo varias que se perdieron en los envíos. American Made. Ajá. En español se llama, no sé, hecho en América. Un piloto que trabaja para la CIA. Uh-huh. Como el cerro de la CIA. Que también tiene que hacer algo, tiene que mandar droga, o sea, tiene que pilotear droga para el sur durante los 80s, algo así. Y en ese entonces estaba Pablo Escobar. Escobar. ¿Y cuándo sale esa, güey? Pablo Escobar, no, hombre, está bien confundido. No, se me hace que la próxima semana. Mira, próximos estrenos. Ya sale otra vez la serie de Los Cuervos. Sale el 21 de septiembre, güey. Los Cuervos, el de Fuchibol. A finales de noviembre falta un putazo, pero ya sale lo del Fuchibol. ¿Cómo vas con Los Vikingos? Ya, y me puse el corriente, güey. Qué buena serie, güey, también. Y seguimos esperando Game of Thrones. ¿Que te mande una foto de la vikinga, el HD? ¿Sí viste que en Facebook puedes ponerte una foto de los muertos de Game of Thrones? Sí. No. Yo sí ya lo había visto, güey. Sí. Está buena, güey. Mira, ¿tienes Facebook? Es más, aquí te lo pongo, mira. Cuando volverá el amor. Cuando volverán los panas. Oye, pues ya empezó el fútbol americano. Esa es otra de las cosas que está. Ganaron los Dallas. Ganó Dallas Cowboys. Qué madre, le puso los Gigantes. Buenísimo. Viene con todo, güey. Perdió Nueva Inglaterra, güey. Sí. Los Patriotas perdieron. vienen con todo. Ahora sí creo que es el año de los Dallas. Ezequiel Elliott, güey. Hombre, pinches. Witten, güey. Todo, todo pura crema, güey. Ese es el de Game of Thrones. A ver si te convence. Del Verdolaga. ¿Salgo yo? Sí. Chinga. Pues, ¿qué? ¿No se convierte? No, no se convierte. Uy, tiene pinche cara deforme, güey. ¿De quién? Ah, es que es un actor. Ya. Muy bien. Ay, ¿qué padre, visto, sí, ya. Así, no, él ya no necesita. No. Que eres un troll. Ah, chinga, ¿qué? Un troll. Vean Riverdale, está buena. O la de Rick and Morty, perfecto. Rick and Morty. ¿Son de Netflix? Yo creo que sí. ¿La de, Footloose también está con madre? Ahí viene. No. Otra vez. Si no me la han mandado, no sean gachitos, fírmela. Pero el chef que le ponga su alias, el putiné, dice en la playera. Okay. Desde que llegó el Emanuel, todo es dinero. Alex, sí, tengo que venir a alivianar aquí, güey. Repito, saludos a mis clor. Mucho, mucho. Ah, saludos a mis Cloralex believers. Cloralex fans. Ya paren el podcast, ya me voy al. Ya me voy, los descargos. Pues sí, ya vamos a terminar. Ahora dan órdenes, güey. Sí, o sea, si quieres ya, o cuánto más nos tardamos. ¿Con qué rola ya la tenemos preparada? Ya, mira. De 1985. Cuando volverás, amor. Ese mismo año se estrenó. Más o menos así, más o menos de eso habla. Ese mismo año se estrenó esa película. ¿Y por qué la escogiste? Y una de las preferidas. Y bueno, la puse a votación y la escogieron ahí la raza. Lleva la palabra volver. Y una película, la uno. No me canso de verla. La segunda película más favorita de mí mismo. De mí mismo. ¿Cuál es la primera? Star Wars. Se fue buscando el sol en la playa. Oh, love is a curious thing. Denle otra hora más. Ándale, sí. Nada nos gusta. A la de Ricky Morty está en Hulu. Primera y segunda temporada y la tercera está en cable. Pues Hulu, no tenemos Hulu. ¿Qué Hulu eres? No seas Hulu y pásanosla, güey. No, Hulu está nada más en Estados Unidos. Aquí no hay Hulu. ¿Van a ver eso? ¿Eso? Sí. Pues esperemos que... Si hay luz, sí. Si no hay luz, qué chinga. A ver si no nos carga el payaso. Es que me echó un pedo, güey. Bueno, es que la iba a cantar, pero no se la sabía, güey. A ver. Sí, bueno, muy bien. Te digo. Mi querido Lemanuel, pues otro episodio más. Otro episodio mamás. Mamá. Otro episodio mamás. Maldita, vamos a saludarlos, güey. Un placer estar con ustedes. La verdad es que venir aquí relaja, güey. Y se disfruta, güey. Un saludo a todos, güey. Un beso, un abrazo. Y cuídense mucho, güey. Excelente, mi querido Chef Putiné. Igual. Ival. Y lo dejo por escritel. ¿O qué chingas había dicho? Escrítolo. Escrítolo, güey. Escrítolo. Pues sí, igual, también un placer haber estado aquí. Ya tenía bastantes ganas de volver a tus brazos. Un saludo a toda la bandita, a mi chiquita mamá, que no me escucha, a la chiquita mamá de Emanuel, que sí lo escucha. Sí. Espero que Ramos, que nos mande una copia del periódico que se llevó. Y pues bueno, saludos a toda la bandita, a Delvidia Ramos, a la Cloralex y a Pedrico. Oye, Delvidia, güey. ¿Se desapareció? Ya no sabemos nada. Está bien, hombre, no lo necesitamos ya, que le va bien. Vámonos, a lo que sigue. Take care, banda. Keep in touch. ¿Verdoliki? Banda, me despido como siempre con una frase muy bonita, un pensamiento también. Qué raros somos las personas. Nacer, no pedimos. Vivir, no sabemos. Y morir, no creemos. Take care, panda. Panda. Take care, panda. ¿Me dijiste a mí, panda? Take care, panda. Y sigue panda. Take care, panda. ¿Qué pasó? Yo escuché lo mismo. Take care, panda. Un chiquito mamá para Viri, dice Salvador también. Bueno, gracias, gracias por escucharnos, a toda la gente que estuvo en el chat. ¡Las redes sociales! Ah, las redes sociales, sí. Este, está... Verdolaga Off. Manuel Salazar G. Alin CHP. CSP. Debes de cambiarlo, güey. Ahorita lo hacemos. Ahora. Fer HD, HSP, gracias por seguirnos en Twitter. Mensajitos también. CHS Podcast también. El de... Ay, se está acabando. Descárguenlo, panda. Vamos a regresarle. Y síganos en Twitter, en Instagram, en Facebook, en el canal de YouTube. Que casi no subimos cosas, pero vamos a ver si podemos subir más. Gracias por descargar este episodio a través de iTunes. Ahí les encargamos su reseña. En cualquier aplicación que nos escuchen, iTunes o en Android, ahí en Downcast, en donde sea, ahí pongan su reseña. Siempre es importante para que esta comunidad de Charrón con Pelos Podcast crezca a todas partes del mundo. Gracias. Esto fue el episodio 185. Hay playeras y calcas. No se olviden. Llévele, llévele. Grabado un 11 de septiembre de 1985. 2017. Y con el poder del amor, nos vamos. Coge el libre. Vámonos. Coge el libre. Coge libre. Coge libre. Coge libre. Duri, duri, duri. Tiene que regresar otra vez. Sí. Coge hay que cerrar bien. Hay que cerrar bien. Coja libre. Bueno, ahí.